Bueno, entonces le voy a preguntar en primer lugar su nombre. Voy a poner requisito completo. Sí. ¿En qué año usted nació y en dónde? Yo soy nacido en el año 1976. 76. En la provincia de Manabí, en un cantón llamado Junín. Ajá. ¿Y su nombre completo? Mi nombre completo es Ever Leonardo Intriago Bravo. Perfecto. Entonces, en 1976, en la provincia de Manabí. ¿En algún lugar específico? ¿Algún cantón? Sí, perdón, en un cantón. Se llama Junín el cantón. Ah, Junín, ya sí. Me lo había dicho. Sí. ¿Y sus papás a qué se dedicaban? Yo vengo de una familia humilde. Mi padre, por cuestiones económicas, no pudo estudiar y se dedicó a obrero, albañil, a lo que le saliera. Ya. Para mantener su hogar. Y mi mamá, la misma condición, no tuvo la situación económica, no le permitió estudiar, y ella lo que desarrolló fue en el arte de la costura. Ah, la costura. Y ella así trabajó toda la vida y aún lo hace. A los años que tiene, que ya es mayor de edad, todavía lo hace. Ya. Y de eso nos mantuvieron. ¿La agricultura también era alguna actividad? También era actividad. Por eso le comento, mi papá cuando tenía de una, de otra, él tenía que buscar la forma ahí. Claro. Y yo soy el mayor soy el segundo hijo, pero el mayor de los varones. Y siempre, normalmente en las familias de antes, el hijo mayor tenía que, desde muy pequeño, ayudar. Así es. El padre buscaba ayuda, era el hijo. Así es. Me tocó ahí andar con él, ayudar, en agricultura, en albañilería, lo que fuera. Claro. ¿Y en qué cultivos trabajaban ustedes? Cultivábamos más yuca, verde, guineo. Ciclos, o sea, cortos. Su papá sí tenía, digamos, un terreno, una cantidad de tierra. No había en cantidad, era como para mantenernos, para el alimento de nosotros mismos. Claro. No era para vender, porque era muy poco. Claro. Por allá salía la fruta, la naranja, la papaya, pero para consumo de nosotros. Claro, más. Claro. Y luego salían, digamos, a trabajar en la minería. Sí, así. ¿Desde qué año usted recuerda haber trabajado, Leonardo? Yo muy pequeño, si le cuento, vea que a mis padres me inculcaron desde muy pequeño la cuestión de que hay que valorar y hay que trabajar. Uh-huh. Y desde muy pequeño, y a mí me gustó, aparte que me enseñaron, me gustó trabajar. Yo a una edad, yo le hablo de unos 8 años, yo ya me ganaba mis centavos, como quien dice. A los 8 años, muy temprano. Sí. Pero no le puedo decir que era obligado, ¿no? Uh-huh. Pues le comento, me gustaba a mí. Sería que me gustaba cargar mi dinero y yo me ganaba por ahí haciendo algún mandado, algún oficio, así. Y así fui aprendiendo y me fue gustando ganarme la plata y así. Claro. Así fue pasando. ¿Y cuántos hermanos son? Usted dice que es el segundo De 5 hermanos. De 5 hermanos, sí. Pero el primer varón. El primer varón, sí. ¿Y cuántas mujeres y cuántos? Solo una hermana mujer tengo. Ah, una mujer. La mayor, sí, la primera. Todos los demás son... De ahí para allá fuimos varones. Chévere. ¿Y en infancia qué recuerdos tiene usted de la escuela, aparte del trabajo? ¿Asistían con sus hermanos? Bueno, ¿qué le digo? Nosotros venimos de familia católica y desde muy pequeño nos enseñaron. Póngase, el fin de semana había que ir a la misa. Nos basamos bastante a la religión, ¿no? Pero muy aparte de eso, el tiempo libre, uno como todo niño, a jugar. El tiempo que había, porque antes era muy diferente a ahora, ¿no? Antes uno le imponía por decir, haces este oficio y ahí puedes ir a jugar. Así era antes, así se mantenían, o sea, el régimen los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que era muy bueno, claro. Era muy bueno. Entonces, el tiempo libre, a jugar, como uno vivía así un poco al campo, al río, a jugar así en la finca, lo que pudiera. Claro. Muy diferente al tiempo de ahora. Más en la ciudad, ¿no? Sí, en la ciudad más... Yo a veces le digo, la verdad, que en cierta parte, a los muchachos ¿cómo le explicaría? Digo, ellos no tuvieron tal vez ese roce como uno en la tierra, muy diferente, ¿no? Ellos ya son más la tecnología, más cuidado, andan más tratados, más limpios. Así es, ¿no? Pero es importante como ese conocimiento también de la naturaleza, esa sí. Aproximación que bueno, ya los niños de la ciudad no tienen. No lo tienen. ¿Verdad? Es porque en realidad uno sabía, ya le enseñaban cuando venía el invierno, cuando venía el verano. Claro. Muchos, hasta muchos le enseñaban más cambios de estaciones, cosas que ahora nadie sabe. Sí, pues. cómo se sembraba con la luna, cuando se siembra, todo eso. En muchos casos sí enseñaban más los padres que vivían más de la agricultura. Como yo les comentaba, yo sí hacíamos, pero más era para el consumo, más buscaba a mi papá por otros lados, ¿no? Pero aún así, sí algo se aprendió, ¿no? Y se tiene el conocimiento. Así es. Y es un conocimiento que lamentablemente se va perdiendo también cuando, digamos, se aleja uno de la tierra y la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es un problema. Así es. ¿Y usted recuerda la escuela, tal vez, algo en particular? Sí, yo le digo, la infancia en la escuela es algo que no se puede olvidar, ¿no? Ajá. Escuela y colegio, o sea, son unas dos etapas. Tal vez diferente en el sentido de la edad, ¿no? Sí. Pero que uno le queda para siempre el recuerdo, la vivencia. De la escuela me recuerdo mucho que mi mamá con mucho esfuerzo, ¿no? Ella quería lo mejor para los hijos y no. Nos estudió en escuela particular. Porque anteriormente, usted, no sé si usted se recuerda, usted es muy joven también, ¿no? No, no soy tan joven. Ah. Yo soy de 79. Ah, no es mucha la diferencia. Son 3 años nada más de diferencia. Sí. Bueno, yo me recuerdo a mi mamá porque anteriormente usted se acuerda que todo era paro, se interrumpía mucho. Claro, ¿cómo no? Las huelgas de la sí, se interrumpía sí, demasiado, sí. A veces del año, aparte que eran 3 meses de vacaciones, claro. 2 meses, 3 meses eran paro. Y entonces ese era un déficit. Y mi mamá, ella en la pobreza de ella, uh-huh. quería que nosotros saliéramos adelante y nos hizo el esfuerzo de poner en particular. Entonces estudiamos en una escuela, todos mis hermanos, uh-huh. incluido yo, estudiamos en una escuela que era de monjas. Ah, ya. Y en las monjas te sabe que son muy estrictas, sí. Era muy, muy diferente a una escuela fiscal, que en la escuela fiscal usted si quería iba a la escuela, si no, no iba. Entonces estuvimos en un régimen bien estricto, en ese sentido. Entonces yo tengo esas vivencias, pero aún así había momentos en los que uno también daba rienda suelta a la locura de la edad, ¿no? Claro, como. Claro, que hacía sus travesuras, hacía, a veces tocaba pelear, se peleaba, y así, cosas que creo que a todo muchacho le pasa. Claro. Como le digo, yo estoy bastante cercano a su experiencia, porque somos casi contemporáneos, pero verá, yo soy de la provincia de Loja, yo soy de... Ah, Loja, no. ¿De qué parte de Loja? Verá, mi familia es de Macará. Ya. Pero nosotros, digamos, nacimos en la ciudad de Loja, pero, o sea, mi papá siempre tuvo un terreno pequeñito en una zona que se llama Malacatos, que es antes de Vilcabamba. Ya, del valle. El valle de Vilcabamba. Y ahí, bueno, a nosotros nos hizo trabajar, nos hizo aprender también, o sea, cómo era la tierra. Y allá lo que se cultivaba principalmente era el café. Ah. Entonces, digamos, eso fue lo que nosotros aprendimos con mis hermanos desde pequeños, ¿no? Y le digo esto, o sea, porque curiosamente estuve en una escuela de curas, de sacerdotes. Algo similar. Y, digamos, yo lo que me acuerdo era cómo nos pegaban. Claro, eran tiempos distintos. Sí. Muy distintos. O sea, era por cualquier cosa menor, con la regla, con... Sí. No sé si usted se acuerda que vimos con unos compás también. De madera en la mano. Así era. Era así también. Los punteros, que en ese tiempo usaban los punteros. Claro, así era. Los punteros. Sí, sí, sí. Yo tengo la vivencia de una... Había una monjita, ¿no? Ajá. Que era temida por todos los alumnos. Era alta, era grande ella. Ajá. Asunción se llamaba porque ya falleció la pobre. Les juro que era tan temida que los niños lloraban cuando le tocaba con ella. Y yo fui castigado que tuve 3 años con ella. Tres años, porque yo repetí tercer grado ya. Y el cuarto me tocó con ella. Y era una madre que no le temblaba la mano para darle una cachetada a un alumno, sí, sí. O tirarle una tiza, o pegarle con el borrador, en ese tiempo los borradores esos de madera. De madera, claro. Como usted dice, no, pegaban bastante, pero sí. Cosas de la época, ¿no? Uno claro. Se aguantaba. Claro, es que no había otro, no había más, pues. Otro camino. O sea, mi mamá a uno le llevaba el primer día de clase y le dejaba en la escuela, vea, aquí se lo dejo a nalga limpia, decía. Sí. Mándemelo con un ojo bueno que pueda haber camino para llegar a la casa. ¿Y, y qué podía hacer uno? Claro, y por eso los profesores pegaban. Así es. Pero en cierta parte, viendo de lo malo, lo bueno es que uno aprendía. Ya. Porque uno, así sea la fuerza, aprendía por el temor, ¿no? Sí, sí, sí. A diferencia de ahora, que los alumnos ahora amenazan a los profesores. Claro, así me cuentan que sí. Sí, o sea, yo veo ahora que yo tengo mis hijos en las escuelas, ¿no? Sí. Y me doy cuenta y palpo a veces eso. Digo, a veces como padre uno protege a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Por tanta malicia que hay ahora, pero muchas veces a veces también comete el error. Uh-huh. porque hay hijos que manipulan a los padres. Uno no podía hacer eso en esa época. No le creían. No le creían. Y si llegaba golpeado, preguntaba por qué. Claro, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No era por gusto, no te habían pegado. Sí. Y le daban la razón a los profesores. Claro. ¿Y sus papás también eran estrictos en la casa? Sí, era mi mamá, más que todo, era muy estricta. Uh-huh. Muy temática, muy... O sea, llevada a su régimen, tal vez como ella la criaron, pero... Uh-huh. Ella no era una mamá que... Nosotros, para decirle que no podíamos salir a jugar a la calle. Ah, no les dejaba. No nos dejaba. Ella era muy celosa con nosotros. Yeah. Mi papá era un poco más, digamos, un poco más suelto en ese sentido. Nos dejaba, pero tampoco era que nos dejaba andar en la calle, porque decía, en la calle hay vicio, ¿no? Mm. Pero era más accesible, digamos. Claro. Mi mamá era más estricta. Okay. Mi mamá decía una hora, y si te pasabas de la hora... Ya sabía lo que te esperaba, ¿no? Y así, a ese régimen nos criamos. Y siempre digo, conversando con ella, ella misma dice, bueno, mijo, en cierta parte, no sé si haría mal, pero hasta ahorita no me han dado qué decir, ¿no? Porque la gente dice, bueno, los hijos de tal persona son buenos muchachos. No han andado malos pasos, se han cuidado. Bueno, ese es lo que ella tiene, ¿no? Claro. El orgullo que ella tiene. Orgullo, claro, como mamá. Como qué madre. Bueno, qué bueno. ¿Y del colegio, Leonardo, qué recuerda usted? ¿Qué cosas lo marcaron? Ah. ¿En dónde fue? Bueno, normalmente yo pienso que toda persona del colegio te marca las enamoradas. Yo pienso que a todo hombre, claro, ¿no? Y también las chicas, ¿no? Claro, cabrón. Del primer amor, cosas ¿Y así. ¿Y era un colegio mixto donde usted estaba? Era colegio, al colegio sí, yo ya fui a un colegio fiscal. Era grande, un colegio nacional, de ahí de mi cantón mismo. En Junín. Sí, en Junín mismo. Ahí estudié todo lo que fue la secundaria. Uh-huh. Muchas vivencias diferentes a las de la escuela, por eso decía dos etapas, claro, distintas, son diferentes, ¿no? Así es. Claro. Ya uno ya comienza a crecer, ya uh-huh. ve las cosas de otra manera. Claro. Se enamora, como ya le decía, y así sucesivamente. Sí. Y ya actúa más como hombrecito. Claro, los amigos. Los amigos, también. Muchas cosas que a veces chiquito no te daba ni la mínima idea de intentar aprenderla, ya la aprendes. Claro. Ya te fugas del colegio. Las fugas que son importantes, no, para ir a ver a las chicas también. Obvio. A veces, normalmente todas esas cosas, ¿no?, que te quedan en la memoria grabadas. Sí, sí. ¿Y en el colegio eran estrictos también los profesores o había ya un mayor respeto, digamos, a... ¿Qué le diré? Parte y parte, porque en esa época que yo estudié ya había profesores que tenían su edad, ¿no? Y esos te venían de un régimen todavía más. Claro. Y había profesores jóvenes que así mismo iban llegando, unos con el pase, otros que recién entraban, entonces eran más dóciles. Sí. Cambio de época, entonces había profesores estrictos y profesores más dóciles. Claro. Y como usted sabe, todo alumno se le prende al que es más dócil y se le carga. Claro. Y al que es más estricto le tiene temor. Así es, le tiene miedo. Así había. Sí, sí. ¿Y qué le gustaba a usted más del colegio, digamos, las materias? ¿Por dónde se inclinaba usted? ¿Qué le gustaba más? Yo le digo que a mí me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho la agronomía, me gustaba mucho lo que era un poco la química, uh-huh. la matemática poco. Uh-huh. Me gustaba la historia. Las ciencias naturales. Eso ¿Y qué especialidad hizo usted? Yo me incliné porque en el colegio que yo estudié solo habían tres ramas. Uh-huh. Que eran sociales, que era normal en todo colegio. Uh-huh. El químico-biólogo y el físico-matemático. Uh-huh. Esas tres materias había. Yo me incliné por la químico-biólogo. Uh-huh. Me gradué en químico-biólogo. Uh-huh. Pero si hubiese sido un colegio agrónomo, me hubiese ido por la agronomía. Claro, porque había eso antes, los técnicos, ¿no? Sí, los colegios técnicos. Los colegios técnicos. Había un colegio técnico ahí, porque dos colegios había en mi cantón, pero no me fui para allá porque tenía mi mamá mucho temor de que era un colegio que iba más gente vaga, había que pasar un río, en invierno no había cómo pasar, y había muchos pero. Claro. El colegio era más al campo y en ese sentido mi mamá nos protegía mucho. Claro. Nos protegía mucho y no le doy gracias porque hasta el día de hoy creo que lo hace con la plegaria de ella. Así es, ¿no? Y usted durante, digamos, su infancia, su juventud, también mantuvo la religión como algo importante en su vida, porque a veces en la juventud es como que se pierde un poco el apego, ¿no? No tanto que se pierde, sino uno, como dicen los entendidos, ¿no? Se descarrila. Así dicen los que estudian más la Biblia, ¿no? Los sacerdotes, todas las religiones. Sí, te descarrila. Sí, claro. La abeja descarriada, pero tienes que encontrar el camino. Así es, ¿no? Ya llegas a la madurez y comienzas a enmendar de nuevo tu vida. Claro, claro, claro. ¿Y en qué consistió el descarriarse para usted? Yo pienso que uno llega a una etapa de la vida que la misma edad, ¿no? Te hace ser curioso por aprender muchas cosas. Le digo yo, están mis hijos presentes por aquí, no, ojalá que ellos no lo hagan, pero yo comencé a tomar muy, muy joven, porque ya comencé a ir a un baile. Yo 15 años llevo un baile. Claro. Ya entonces ya comencé a tomar, me fue gustando, ya después tomaba un poco más, así. Y ahora que estoy grande, ya adulto, ya veo que no estaba bien, ¿no? Pero así, entonces eso es uno de los aspectos que digo, me descarrilé. Ya comenzaba a salir a los bailes, llegaba de madrugada. Mi mamá me controlaba la hora, pero igual yo ya a veces con cualquier mentira llegaba una hora más tarde, dos horas más tarde. Y así, y a veces uno no mide el peligro, ¿no? Claro. Y eso que en esa época era un poco más seguro. Incluso salía a la calle. Claro, era más tranquilo. Sí. Ahorita sí da temor. Claro. Y así, nunca anduve en vicios raros, eso sí. Nunca anduve en robos, nunca anduve metido en eso porque... Siempre estaba presente la idea de mi mamá, ¿no? O sea, que nos reprendía. Mira con quién anda, te diré quién eres. Entonces hasta la amistad nos controlaba ella. Claro. Y siempre eso nos guió, ¿no? Al menos lo personal a mí, porque mis hermanos son iguales. Me guió. Entonces ya uno a veces veía algo malo, mejor se abría. Claro. Pero eso le digo, sí me descarrilé un poco porque hasta me abrí de un poco de la religión. Ya no iba así tan a fondo devoto, ya iba a veces por obligación. Ya más me llamaba la atención ir a un baile o ir a un lugar donde había mujeres que ir a la iglesia. Entonces, yo lo reconozco, ¿no? Claro. Yo pienso que a la mayoría les ha de haber pasado. La mayoría nos pasa, bien. Porque es una edad, juventud. La juventud, la curiosidad. Claro. Gracias a Dios pude pasar esa etapa sin ningún perjuicio. Porque ya hoy en día... Digamos que mantengo una vida normal. Quiero poner el ejemplo a mis hijos. Quiero que ellos se críen también bien, que lleguen a ser hombres de bien más que todo. Así es. ¿Y usted recuerda cómo era la situación económica de su familia en esa época, de su niñez, juventud? Bueno, le digo, será porque uno se acostumbró siempre a ser humilde y viene de la pobreza, ¿no? Mis padres tal vez no ambicionaron tampoco riquezas, trabajaban por mantenernos, para mantener el hogar, darnos el alimento, que nunca nos faltó, las tres comidas al día. Siempre estuvo ahí, en la pobreza, hoy día comíamos bien, mañana mal, pero habían las tres comidas. Claro. Como era costumbre. Y, tal vez uno ya a veces deseaba tener algo, pero no pasaba más de ese deseo. No, sí. no hacía lo imposible por tenerlo ya. Claro. O sea, te decía no hay, y te convencías de que no había. Así es. No criamos así. Una pobreza, humildes, más que todo la humildad siempre nos mantuvo a nosotros. Y hasta el día de hoy. Claro. No tenemos riqueza. Y nosotros, yo me vine acá a la ciudad y he ido haciendo futuro poco a poco, con el favor de Dios, ¿no? ¿Y usted trabajaba igual con su papá? En la época del colegio. Sí, yo le ayudaba, él a veces no tenía y quién ayudara. Y yo salía del colegio, almorzaba y me iba a ayudarle. Cuando había cómo, le iba a ayudar. ¿No? ¿Y era la albañilería lo que más hacía eso? Es lo que más, él se dedicó más a eso. Uh-huh. Se dedicó más a eso ya. Él de joven anduvo más en lo que era el campo. Ya una vez que aprendió el arte de la albañilería, él vio como que... Era mejor para él, ¿no? Sí. Porque el campo es una vida dura también. Claro. Es bonita porque es natural, todo, pero es duro el trabajo. Uh-huh. Y se inclinó más a eso. Entonces, cuando no había, se dedicaba al otro, pero cuando no, se dedicaba solo a eso. Uh-huh. Y como ya se hizo maestro, él ya cogía trabajo. Siempre me ayudaba, me llevaba, desde pequeño me llevaba. Claro. Vamos para que ayudes en esto, vamos para que ayudes acá. Y había que ir, pues. Había que ir. ¿Y su mamá confeccionaba en cambio o arreglaba prendas? No, ella es, o sea, No tiene el título porque ella aprendió con ese tiempo, te mandaban, vayan de tal persona y aprende. Pero ella es modista, en sí es modista. No tiene el título, ya le explico, pero siempre confeccionó ropa, no fue que se dedicó a arreglar ropa. Ella confeccionaba ropa. Okay. O sea, sí con medidas. Sí, ya. Todo, ella sabe todo el arte. Yeah. Ella sabe todo el arte, cómo cortar las telas. Ella, yo le veía ahí que destrozaba un trozo de tela y lo hacía a pedazos y después lo armaba. Claro. Así. Claro. Eso es lindo. Y tenía ella máquinas. Todo tenía, sus máquinas, sus tijeras, sus reglas, sus mesas. Lo que tiene una modista. Claro. Y atendía al público. Y atendía, sí, tenía su propio taller en la misma casa. Ya. Tenía sus clientes. Siempre se mantuvo y todavía lo hace. Ya ahora con edad ya no lo puede hacer igual que antes, pero lo hace. Y cuando usted terminó el colegio, ¿no? Es un momento como de tomar decisiones, o sea, cuando uno alcanza la mayoría de edad. Así es. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué le comento? Verá, yo siempre tuve, desde que ya me comencé a hacer, ya hablemos de unos 12 años, siempre me inclinó la vida militar a mí. Ya. Me gustaba eso y yo siempre le decía a mi mamá, cuando tenga la mayoría me voy al servicio militar. Y para hacerlo como comentario, el único de todos mis hermanos que ha ido al servicio militar he sido yo. Okay. Y creo que de toda la familia, de parte y parte, el único he sido yo. Nadie más ha ido, ¿no? Ahora es muy común que vayan, antes era más como un poco más complicado, más estricto y tenía mucho temor la gente. Claro. Y yo me fui y yo le decía a mi mamá que yo quería ser militar. Pero ellos nunca estuvieron de acuerdo, más que todo mi mamá. Nunca estuvo de acuerdo, nunca, no estuvo ni de acuerdo que me fuera al servicio militar, nunca. Lloraba demasiado. Sería que le costaba desprenderse del primer hijo, pero lloraba demasiado. Ella me decía, no vaya. Cuando ya salía Franco, y mi hijo, ya quédese, ya no vaya. Y así, ¿no? Y yo quería eso, pero ella no quiso. Y una vez que ya salí del servicio militar, ella me decía que estudiara, pero en mi forma de ver las cosas, ¿no? En la humildad que vivíamos, en la situación económica que se vivía, yo veía que no le iba a alcanzar a ella, porque ella, mis tres hermanos que seguían, estudiaban en colegios particulares. Ella pagaba un mensual, aparte ellos estudiaban en otro cantón que se llama Calceta, que está al lado de nosotros, un cantón mucho más antiguo que el nuestro. Y ella tenía que pagar el pasaje, pagar el mensual. Era mucho más caro. Entonces, y yo tenía que ir a la universidad, era Puerto Viejo. En esa época había Puerto Viejo y Manta. Claro. Y Chone. Y era la misma distancia. Entonces, yo veía esa situación, ¿no? No lo pongo como excusa. Tal vez ya me entró la vaguería de estudiar, no sé. En esa época ya uno, con el título de bachiller ya era bastante. Así es. Usted venía a la ciudad y conseguía trabajo, no sé, y tal vez se me quitó el amor al estudio o por la situación económica, ya le digo, ¿no? No lo pongo como excusa, no sé qué sería. Y ya no seguí estudiando. Ahora me arrepiento de no haber estudiado. Me arrepiento ahora porque tal vez tuviera otro tipo de vida, fuera un profesional que hiciera tal vez algo tal vez más meritorio, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado a usted estudiar, así viendo hacia atrás? ¿Qué carrera? Yo hubiese querido seguir veterinaria. Ya. Ya le digo, me inclinaba bastante, siempre desde muy pequeño me inclinó bastante lo que era tratar con animales, lo que era tratar con el campo, con la vida vegetal. No sé, siempre me inclinó más eso. No me llamaba la atención mucho lo que era que ingeniero, que arquitecto. Pero tal vez si hubiese estudiado, como dijo el dicho, si naciste para el martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Claro. Me hubiese tocado lo que hubiese sido, tenía que aprender a querer la profesión. ¿Cómo no? Así es. Y de la vida militar, ¿qué le quedó a usted? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy, o sea, fue buena para mí en lo personal, porque tú, de la etapa que vienes de colegio, que a veces te vuelves hasta un poco rebelde con tus padres, cuando ya te comienzas a ser hombre, y a veces quieres hacer lo que te da la gana, por decirlo así, ¿no? Tú cuando vas allá, valoras mucho a tus padres, porque te hacen falta. De estar en tu casa, que te sirven la comida, de que te lavan tu ropa, de que te atienden, vas allá, no, pues allá te tratan como al perro. Así es. Y si te bajan la moral y tú mismo tienes que levantártela. Entonces, parece que eso me ayudó bastante a querer más a mis padres, a tener más un vínculo amoroso con mis padres y con mis hermanos, en ese sentido. A valorar más la familia y la vida en sí, porque a mí me tocó ir justo cuando hubo el problema del Alto Xenepa. Una fecha que creo que los ecuatorianos, claro, 95. A mí me tocó en esa época, y veía mucho. ¿Y dónde hizo la conscripción? Bueno, a mí me tocó hacerla aquí en Quito. Aquí en Quito, me mandaron acá a Quito, porque justo ya no había instructores, no había, estaba todo movilizado. Claro, todo, no, para decirle que los primeros días no había ni armamento. Porque todo estaba en la frontera. Claro. Porque el problema, hoy día se calmaba, mañana se agravaba, y así pasaron meses. Sí, sí, así. Pasaron meses, entonces fue una etapa bien complicada para el país. Sí. Uno por la edad, el valor, uno el sentirse hombre, no veía el peligro, ¿no? Pero ya una vez que se comenzó a calmar la cuestión en la frontera y ya comenzaban a regresar muchos soldados, cabos, sargentos, y algunos venían traumados, venían con vivencias, contaban las vivencias acá, y se veía el dolor que había allá, ¿no? O sea, por eso siempre yo aquí en la familia digo a mis hijos, una guerra nunca es buena. Claro. Nunca es buena una guerra, deja muchas secuelas, nadie gana ni más se pierde que lo que se gana. ¿Y qué contaban los que regresaban de la frontera? Bueno, me acuerdo de un cabo que sabía contar siempre, ¿no? Un cabo que era nativo del oriente. Uh-huh. Y que ellos fueron los que estuvieron más en la línea de fuego por conocer el área, ¿no? Sí. Contaba que a ellos les llegaban así porque daban donaciones, los niños en las escuelas y en las instituciones, y llegaban cartitas así, de niños de escuela, ¿no? Y que decían, mis soldados, ustedes son nuestros héroes, y cosas así. Uh-huh. Y ya ellos, padres de familia, se acordaban de sus hijos, dice, y uno le tocaba llorar quedito, claro, como varón, ¿no? Claro, claro. Pero esas cosas te quedan a uno marcadas, ¿no? Sí. Porque uno en ese tiempo no era padre, pero ahora es padre, y entiende ya. Y ya entiende esa situación. Claro, cómo no. Algunos lloraban, otros gritaban de noche durmiendo, gritaban porque habían visto compañeros que le volaba una pierna, que aplastaron una mina, compañeros que morían, que salían al patrullaje y algunos no regresaban. Entonces, esas cosas contaban y a uno le quedaba ese sabor medio agrio y dulce, ¿no? Medio raro. Y ahora uno lo va entendiendo cuando ya uno es padre. Por eso siempre digo, Dios, ojalá que nunca más haya una guerra para que a mis hijos no les toque, claro, vivir eso. Sí. ¿Y la instrucción, o sea, que usted recibió, fue una instrucción igual orientada, digamos, a combate? A de armas, combate. Así, ¿no? O sea, porque además la época era muy particular en ese sentido. ¿Hubo la idea de que podían ser movilizados? Obviamente, sí, era más de los días, zafarrancho, simulacro. Si no, ¿para qué? Yo, no sé, a mí me quedó, ¿no? No sé si a los que entrenaban en la frontera sería peor, pero nos dieron un entrenamiento bien estricto y bien, bien fuerte, porque no sabían ni los mismos. Es que nadie sabía qué iba a seguir pasando en la frontera. Todos los días decían, zafarrancho. Más de los días, zafarrancho. Nos reunían en el patio, en la plataforma principal, a todo el batallón y la alerta roja continúa. Señores, cualquier rato, los conscriptos más antiguos y los clases serán desplazados a la frontera. Entonces uno vivía con ese temor. Chame. Habían compañeros que se desertaban del miedo. No querían ellos. Algunos estaban obligados. Algunos le cogían en batida cuando fueron allá. Pero no, algunos se desertaban. Muchos se desertaron. Muchos se desertaron. Porque la instrucción fue fuerte. Era instrucción de combate. Nos llevaban a pasar pistas bastante, porque decían que el enemigo, nos metían a la cabeza, ¿no? El enemigo no va a tener consideración contigo. Y que he llegado a la realidad de una guerra de ser así, ¿no? Claro. Sos enemigo, tienes que matar al enemigo. Claro. Y eran bien fuertes las instrucciones, bien fuertes. Te desmoralizaban, te pegaban, porque en ese tiempo sí se pegaban, ¿no? Maltrataban bastante, pero de todo lo malo algo bueno te queda en la vida. Yo pienso que siempre hasta de lo peor tienes que sacar algo bueno. Y de ese positivo tienes que aprender, entonces, hasta para no cometer el mismo error otra vez, ¿no? Lógicamente. Así es. Sí, me acuerdo que en Loja, tú vivías en esa época. Frontera. La frontera. Nos apagaban las luces en las noches porque decían que había amenaza de bombardeo. Claro, sí, sí comentaban eso. Y entonces fueron días tensos porque sí daba miedo. O sea, fíjese, acá no hay refugios antiaéreos, nada. Claro. Se bombardeaban. Seguramente. Se arruinaba todo y cuánta gente hubiera muerto. Seguramente, yo tenía algunos compañeros de cuartel que eran de Loja. Uh-huh. Tenía, me acuerdo, un apellido Torres de Cariamanga, se llevaba muy bien conmigo. Sí. Le decíamos el oso Yogi. Esa familia es famosa de Cariamanga. Sí, era un gordito. El man se lloraba porque se acordaba de su familia, como usted comenta, de que eran frontera y... Sí, era peligroso. Y dice, llegaban, dice, las tropas a la finca y tenían que darles una vaca, cosas así, a veces de lo poco que había, pues, ¿no? Había que dar, claro. Sí, se escuchaba a veces que estallaban bombas, que disparaban. Y vivir en la frontera con ese temor no es fácil. Sí, sí. Y además allá hay el recuerdo de la guerra del 41, que fue más complicada. Así es. Porque ahí, digamos, los peruanos avanzaron lejísimos, o sea, adentro del Ecuador. Y la gente de esta zona, de toda la zona de Loja, El Oro, tuvieron que huir. Y entonces yo, por ejemplo, mi abuelo, él combatió en el 41, y él siempre nos contaba las cosas. Las vivencias que hubieron. Entonces, claro, siempre en la frontera es como que se vive de otra manera la cosa, porque es como que uno de... En la escuela, por ejemplo, nosotros nos enseñaban el peruano, es el enemigo. Y ese cuenta. Es el enemigo. Tiene que estar, o sea, como atentos y pilas para la próxima invasión. Siempre decían eso. Y ya se crían con esa idea, ¿no? Claro, y uno está en la frontera, y en la frontera se entiende que uno va a defender el país. Obvio, a defender lo tuyo. Claro. Así es, pues. Claro. Y el que es del otro lado también piensa igual. Claro. Le enseñan lo mismo, digo yo, ¿no? Así es. Entonces ya eres un enemigo. Claro. Incluso había gente, yo escuchaba, ¿no?, comentar algunos clases que en tiempos que no hubo guerra, uh-huh, y que ellos les tocó estar en frontera, porque a todo clase le toca pasar mínimo 2 años de selva, ¿no? Uh-huh. Y decían que era tan diferente, ¿no?, que ellos intercambiaban a veces cuando estaban así en la frontera. El peruano venía con sal, el de acá le daba manteca y cosas así. Conversaban como dos amigos, a diferencia de cuando estalló la guerra, ¿no? Y a todos se cerró, o sea, era como bien complicado. Claro, y hasta la fecha todavía hay mina. Yo recuerdo, o sea, cuando nosotros íbamos a Malacatos, que es donde mi papá tenía el terreno, ahí no cogía ni televisión ni radio ecuatoriana. Era peruana. Todo peruano. De ese cuenta. Claro. Nosotros escuchábamos las noticias de allá y todo. Y de aquí no se no se enteraban de nada. Verá, en Loja solo salía lo que ahora es TC Televisión, que antes era Telecentro. Sí. Era el único canal que salía en Loja. Hasta que yo tuve que unos 15, 16 años. Si no, se escuchaba solo la radio emisoras y las estaciones de televisión peruanas. Oiga, llegaron antes que las ecuatorianas. O sea, había más sofisticados allá. Así es, así es. Oiga, que aquí en el país siempre ha habido un centralismo bien absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Quito y Guayaquil. Siempre ha sido así. Y por eso usted ve que Quito y Guayaquil es donde más provincia hay. Claro. Aquí Quito usted consigue de todo lado. Claro, claro. En Guayaquil igual. Sí. Pero más aquí Quito. Usted aquí consigue personas de todas las provincias del país. Claro. Por decir de Loja, aquí hay mucho lojano. Cualquier cantidad. Mucho y lojano. Y es, digamos, que uno sale a buscar el futuro, no es a buscar. Es que no llegaba. Claro, usted mismo comenta que no llegaban las señales de radio, de televisión. Claro. Imagínese cómo se vivía de atrasado en esa época en los pueblos. Así es. Vea, si yo tengo en mis recuerdos de niño, ¿no? Uh-huh. Que yo me recuerdo que en tiempo de campaña los políticos tiraban los papeles volantes de avión, pues. ¿Cómo? como en las fumigadoras. O sea, recordaron, así tiraban. Claro. No iban ellos a lo porque había que majar lodo. Sí, sí, sí. Había que ir, no habían puentes, no había carretera. Claro. Y las que había eran de verano nomás. Claro. Y ellos de aviones tiraban los papeles, ahí se enteraban. Yo sí, me recuerdo chiquito, sí, sí, se enteraba tal candidato, tal de política. Claro. Y por la radio. También por la radio. Porque en verdad que la señal de televisión no se cogía. No había. No había, cogía uno, dos canales y a veces poniendo una antena en un árbol, claro, en una loma y, claro, y con una tapa de olla. Exactamente, ese así, era el juego del niño. Así era. Nosotros con mi hermano hacíamos eso, o sea, poníamos las tapas de olla, uh-huh, para ver si cogíamos la señal. Y ese era el juego. Coger la señal para ver un partido de fútbol, alguna cosa. Imagínense. Si no, no había nada. No había, no se enteraba de nada. Claro. Y era por la radio. Claro. No sé, allá en mi pueblo había, ¿no? Uh-huh. Había una radio de Quevedo que todavía existe. Uh-huh. Y ese era el medio de comunicación de todos esos pueblos. Uh-huh. Porque por el medio de esa radio llegaban, ¿no? En tal recinto, claro, tal familia, ¿cómo no? Invita. Decía, invita a tal fiesta en honor a tal... Ahí sí, se enteraba. Sí, sí, sí, claro. Y llegaba, la gente llegaba, por medio de la radio, en AM. Claro, en AM. En AM. Yo me acuerdo que incluso los partes mortuorios. Igual. O sea, ya cuando fallecía alguien, era por la radio, por lo que anunciaban, invitaban a la misa. Y ahí uno se enteraba. Claro, así era. Y mire lo que es la vida, ¿no? Usted comenta que es de Loja. Uh-huh. Y Loja es una provincia grande también. Es muy grande. Y productiva, es productiva, sí, igual que Manabí, mire, las dos provincias que somos nosotros, sí, pero como antes eran olvidadas, ¿no? Claro. Muy olvidadas. Claro. A Loja le decían el fin del mundo. Es que en realidad es lejos Loja, ¿no? O sea, y esas carreteras, era imposible, o sea, un viaje de Quito a Loja se podía hacer 24 horas, claro, de camino. Peor en invierno. Puta, en invierno era, o sea, los carros se quedaban atascados. Tocaba bajarse los pasajeros a empujar, a meter piedra para que pueda salir del por eso le comento de nuevo, no, el centralismo absurdo que siempre ha existido en el país, ¿no? Es, claro. ¿De dónde sale todo lo que es la comida? De las provincias que producen. Claro. Entonces, agricultura. Si los políticos de esa época, ¿no?, hubiesen fomentado más la ayuda a las provincias, uh-huh, el país fuera más, tuviera, sí, más avanzado, pienso yo. Seguramente. Porque se hubiese industrializado más en lo que es la agricultura, porque la agricultura da bastante economía a un país. Claro. Peor un país como el nuestro, que es pequeño, pero que produce. Claro, claro. Pero nunca le tomaron importancia. ¿Y en la zona de Junín hay bastante banano o maíz? ¿Qué es lo no, que hay más? Yo le comento, en esa zona, la gente, en la época que yo era niño, el café era un producto que, claro, era muy, en lo que era montaña, tablada. Era el café, y del café vivía la gente. Ya. Y en invierno... Los precios cayeron, o sea, yo sí, recuerdo, le digo porque también... También es cafetero allá. Es cafetero. Yo me acuerdo en la década del 90, o sea, todos los 90, mi papá decía, lo que cosechamos de café no nos alcanza ni para pagar la gasolina de lo que nos vendimos. Es que así pasó, y fue donde se cayó, precios, o sea, la producción de café se fue a... Podía haber la cantidad de café, pero el precio no valía. Claro. Y se fue a pique y que la gente tomó la opción de tumbar los cafés y sembrar algún otro producto. Entonces la gente comenzó a sembrar maíz. Claro, el maíz amarillo. ¿No? El maíz, sí, amarillo, que es para aves. Claro. La gente comenzó a sembrar maíz y hasta la fecha, en las partes más secas, lo que la gente siembra es maíz. Claro. Maíz. Y de eso se mantienen. Sí. Y hay otro sector ahí en mi cantón que es conocido por la producción de panela y de aguardiente. Y caña de azúcar. Y de la caña de azúcar, productos derivados de la caña de azúcar. Claro. Y de eso se han mantenido desde que yo tengo uso de razón y antes, a medida que ha pasado el tiempo, se ha fomentado más. Yeah. Y son muchas las familias que viven de eso. Claro. Se mantienen y han hecho plata de eso. Sí. De la panela, del alfeñique y del aguardiente. Claro. Y ahora, como va modernizando, y ahora sacan tragos de sabores con fruta. Y de eso es una cierta parte de Junín. Claro. Y otra parte que es seca, porque ese cantón es, en ese sentido, es raro, no es como un valle, pero rodeado de montaña. Mm. La una parte es montaña que va subiendo a las montañas de Calceta, que lindera con la represa La Esperanza. Es más húmedo. Yeah. Es más húmedo. Y en la parte seca es la parte quien va para Rocafuerte, para Tosagua, que es más seco, ya va quien va a la playa, ¿no? Claro. Es más seco, y mire cómo la gente se acondiciona al tipo de suelo, ¿no? Uh-huh. En esa parte seca, la gente, ¿qué hace? En verano no cosechan nada. Uh-huh. Ahora ya veo que cosechan con esto que hicieron, ese sistema de riego que va de... Sí, del carrizal a manta, se han beneficiado algunas partes y ahora cosechan en verano. Pero de ahí normalmente sembraban invierno maíz, era maíz, maní y algodón. Y esa gente de eso cogían y guardaban en las trojas que llaman allá, y en el verano sacaban poco a poco para mantenerse para la comida y así. Subsistían así. Y en la parte que es más húmeda, había más productos, ¿no? Por ser más húmedo, había el verde, había el guineo, había naranja, mandarina, mucha fruta, la tagua. Entonces esa gente se mantenía todo el año de eso. El limón, las frutas, había guava, había variedades de fruta. Entonces ellos tenían otro sistema diferente. Claro. Y la agricultura era la principal actividad de toda la zona. Como en todos esos cantones. Sí. Depende mucho de la agricultura, porque en sí la economía en el pueblo... Para decirle que en mi pueblo no hay ni un banco. Hay una cooperativa que ya tiene años, pero es de ahí, del cantón mismo. Pero no hay una entidad bancaria, que usted sabe que se maneja más la economía, el dinero mueve más con un banco. No hay. No ha habido nunca. ¿Y en la zona hay grandes propiedades de tierra o la mayoría son pequeños y medianos? ¿Qué le digo? Sí ha habido propietarios así de extensiones grandes que han sido hacienda. Pero no han pasado de ahí, no sé... Hay muchas personas que a veces hacen riqueza en el pueblo, se van a la ciudad y ya con el tiempo mueren las cabezas principales y los hijos ya no siguen. Son, porque eran pocas las haciendas que habían, creo que dos o tres todavía se mantienen. De ahí han ido dejando, los hijos ya no les gustó eso, ya estudiaron otra cosa y se dedicaron a la ciudad y han vendido. Entonces, más son propiedades pequeñas. Extensiones pequeñas, así, de 10 cuadras, ahora que todo es hectareado ya hablan de hectárea, ¿no? Sí, anteriormente era cuadra. De hectáreas se hablaba. Claro, antes era pura cuadra. Claro. Gente que tenía así ganado, pero no ha sido una zona, digamos, especializada en un cierto sector, pues sí, ganadera. Claro. No, la gente tenía su ganadito para mantenerse, para tener su leche, su queso y para vender algún animalito cuando hay una necesidad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es en el campo? Pero no hay tensiones así terratenientes, como quien dice. Exactamente, como si hay en otras zonas. Como si hay en otras partes, en la provincia del Oro, en los ríos. En los ríos es muy fuerte. Sí. Hay mucha gente que es terrateniente, que claro, tiene poder en tierra. Y, claro, y trabaja en la tierra también. Pues, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que muchas veces también es la falta de visión. La gente en el campo, por decir, en la época que yo salí de allá, y hasta poco tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. Mucha gente decía, yo me voy a la ciudad porque el campo no es lo mío. Mucha gente decía, aquí en el campo, hermano, nunca voy a ninguna parte porque no llegaba nada. Claro. Si tú producías, no valía lo que producías. Entonces la gente dejaba fincas botadas. Hasta la actualidad hay fincas botadas, perdidas. Y yo pienso, no. Uno ya tengo tanto tiempo en la ciudad, que yo pienso que el campo hay que hacerlo, producir. Ahora, bueno, ya hay más líneas, o sea, carreteras para... Hay más accesibilidad, así es, digamos. Así es diferente, ¿no? En otra época, en verdad, era terrible. Claro. El abandono era total. Sí. Ahora, yo pienso que el campo hay que hacerlo producir. Si yo tuviera la posibilidad, en lo personal le digo, si tuviera la posibilidad de tener tierras para producirlas, yo las hiciera producir. Claro, porque es una actividad también bonita. Es bonita, sí. Porque te enseña mucho, sí. Te enseña mucho, aunque andes sucio, ¿no? Pero te enseña mucho, claro, claro. Te enseña mucho, esa armonía con la naturaleza que debe existir, porque todos vinimos de ahí mismo, ¿no? Claro, claro. Me queda una inquietud, Leonardo, o sea, ¿por qué usted no se hizo soldado? O sea, me decía, su mamá no quería, ¿no? Pero mi mamá no quiso. ¿Hubo algún otra circunstancia, algún otro factor? Yo pienso que a veces también... A veces en la vida uno, las cosas, cuando es para hacer algo, uno le llegan, ¿no? Pero cuando no te llegan. Yo recuerdo que cuando estuve en el servicio militar, yo le comentaba eso a mi mamá. Y ella, que no, así pasé hasta que salí, ¿no? Y como en esa época, yo me recuerdo, valía el curso de soldado para el ejército, valía 5 millones de sucres. Era bastante plata. Claro. El de la FAE valía 8 millones y el de la Armada, que era para la Marina, estaba casi igual que el de la FAE, 7 millones. Entonces hablábamos de millones de sucres, que era bastante. Y la economía de mi papá no daba, la de mi mamá no daba. Y no quisieron, pues. Entonces yo, digamos que no fue que desistí, porque yo ya después me vine a la ciudad a buscar trabajo y sí lo pude haber hecho, pero como que me envolvió esa vida, ese libertinaje de la ciudad, de discoteca, de andar aquí, allá, cosas de esa edad, ¿no? Y fui tal vez perdiendo esa vocación que tenía de serlo. Y como ya le explico, ¿no? Había trabajo. Me dejé envolver, creo, de ese ambiente. Y ahorita, en la actualidad, siempre me lamento. Porque digo, si me hubiese hecho soldado, a mi edad ya estuviera para retirarme o jubilado. Joven todavía, ganando un sueldo, pudiendo hacer otras cosas, porque yo me siento capaz de todavía de hacer muchas cosas. Así es. Y no estuviera padeciendo tal vez de la situación económica que ahora se vive, ¿no? Porque está duro ahorita la situación del país. Sí. Y yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Si ustedes no van a seguir estudiando, aunque sea de policía o militar, se va. Porque es una carrera que tú te jubilas más joven que cualquier otra carrera. Yo les digo eso, ¿no? Tal vez haga mal, no sé, ¿no? Yo pensando en el bienestar de ellos, pero... Claro. Pero tómenlas, son carreras peligrosas. Es peligroso. Es peligroso. Sí. Pero yo le hice una entrevista a una señora que tiene un taller de costura en Argelia, bien al sur. Ya. Y verá, y el esposo de ella ha sido policía. Ya. Súper joven, o sea, él tiene 41 años. Ya jubilado. Jubilado, con la jubilación, se compraron dos camionetas y una máquina de la que hace tejidos. ¿Qué se cuenta? Oye, y con eso lo están sacando al negocio. O sea, la señora sabe mucho de costura, ¿no? Es muy buena él en su trabajo. Y están haciendo camisetas, están llevando al oriente. Mire, bueno. Y todo se reactivó a partir de que él pudo, o sea, sacar la jubilación. Aparte de que ya recibió dinero, tuvo todo el tiempo del mundo. Y ahora tiene tiempo para él mismo llevar, comercializar. Y joven todavía, o sea, a una edad que todavía uno se siente útil. Claro, yo siempre veo eso, ¿no? Tal vez hubiese sido, o quién sabe, ¿no? Tal vez ya no estuviera. Uno no... Ese es el riesgo. Es el riesgo, tal vez ya no estuviera, ¿no? Me hubiese pasado algo. Sí, sí, sí. La señora me contaba eso, ¿no? O sea, que cuando el marido salía de patrullaje, tenía que ir a hacer la misión, o sea, es como que ella se quedaba... tensa. Y ha de haber sido. Porque es riesgo. O sea, el riesgo es latente ahí. Claro. No sabes qué te pueda pasar en la calle. Sí. Si incluso ahorita, en la actualidad, usted sale de su casa y uno no sabe qué le pueda pasar en la calle. En cualquier momento. Claro. Porque la vida se ha vuelto tan peligrosa. Sí. Sí. Y eso pasó. Por eso no. Uh-huh. Y yo incluso estuve ya a los 22 años. Uh-huh. En esa época se podía hacer el curso hasta los 25. Uh-huh. Iba para los 23. Uh-huh. Intenté. Pero fui, compré prospecto y todo. Y había un compañero de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que había entrado después que mí, era más joven. Uh-huh. Y él se fue al curso y él se metió y lo hizo. Uh-huh. Y yo creo que me dejé llevar de la vagancia. Por reconocerlo así. Ya no, las pruebas físicas ya no pasé. Ya hasta ahí, ya me desanimé. Claro. Se me fue tal vez, o tal vez, no sé qué, ya le digo, me envolvió el ambiente ese. De... Sí, sí, sí. Me dejé. Usted soltero, trabajando. Imagínese, hermano. Ya es otra cosa. Claro, yo me comprometí a los 27 años, entonces yo, digamos que nadie me dominaba, nadie me frenaba, ¿no? Entonces yo hacía lo, como quien dice, yo acá solo en la ciudad hacía lo que me daba la gana, prácticamente, por decirlo así. Pero regresemos un poquito, Leonardo, para luego... esa experiencia en la ciudad. Usted regresa del cuartel a... Regresé a mi pueblo. Casa. Sí, regresé a mi pueblo. Usted. ¿Qué pasó ahí? Regresé sin rumbo, o sea, no sin rumbo, no. Regresé sin un norte, como quien dice, ¿no? Regresé, me iba a trabajar con mi papá, andaba con la... Si no era con mi papá, con un tío también que era albañil. Y así, me iba a trabajar, si no era de una cosa, de otra, hasta de cuadrillero me fui, para decirle así. Claro. Pero yo iba a trabajar, o sea, a mí no me faltaba mi plata, que me la ganaba con mi sudor. Pero no estaba haciendo nada en sí productivo para mí. Porque pasaba los días, llegaba el fin de semana, a los bailes, como todo joven, a joder, con los amigos, irnos a la playa, irnos a un lado, irnos al otro, así pasaba, ¿no? Y llegó un momento que uno se pone a ver, ¿qué hago? Mi hermana mayor ya se había comprometido y ella vivía acá. Sí, y ella fue una vez, me recuerdo. Creo que mi mamá le dijo, este vago anda por aquí nomás. Entonces mi hermana me dijo, dice, ¿no te quieres ir a Quito? Le digo, puede ser, ¿no? Pero total, si me conocía ya. Sí, ya más o menos algo conocía el ambiente, porque yo más estuve en el sur, mi hermana vivía al norte, pero bueno. Me dice, vamos para que busques un trabajo allá. Dice, aquí no estás haciendo nada. Y me convenció y me vine, ¿no? Me vine y... Pero en realidad le digo que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la ciudad no es lo mío. Siempre siento ese... como ese vacío, como ese... ese algo que falta en mí, ¿no? O que no encaja en mí. O sea, como que la ciudad no es lo mío. El estrés de la ciudad es muy aburridor. Sí. Muy estresante, es muy rutinario, muy, no sé cómo explicarlo, pero hay algo que no. Yo siempre le digo a mi señora, si algún día la vida, o Dios me presta vida, algún día me debe regresar a mi pueblo humilde, o al pueblo de ella, no sé a dónde, pero a una parte que sea campo, para vivir más tranquilo. ¿Cómo fueron esos primeros días acá en la ciudad? Ya, muy duro, ¿verdad? Le digo... Imagínense venir, mi hermana recién comenzaba, no tenía mucha comodidad, y yo vine, para decirlo así, yo pienso que a muchos le tocó, ¿no? Llegué a dormir hasta el piso, en el piso, y ahí hasta conseguir un trabajo, salir todos los días a buscar trabajo, caminar horas de horas, todo el día, a veces hasta sin comer. O sea, usted dormía en el piso donde vivía su hermana. Yo llegué a vivir donde ella vivía en un departamento muy pequeño, bien pequeño era. Era bien pequeño, bien reducido. No daba la economía para pagar más, ¿no? Y yo llegué ahí hasta que conseguí el trabajo y digamos que ya nos estabilizamos un poquito más porque ya yo ya le ayudaba también. El esposo trabajaba, ella trabajaba. Y nos fuimos organizando y arrendamos algo más grande. Pero fue duro al principio, fue muy duro. ¿En qué año sería eso? Yo me vine a raíz, yo salí del cuartel en el 96, yo me vine a mediados del 96, me vine para acá. ¿Mediados del 96? Sí, más o menos en el año, en el mes de, yo me vine acá, recuerdo tan clarito, que siempre me ha de acordar porque me arrepiento haberle dado el voto a ese loco Abdalá. Que yo le di el voto, las elecciones fueron en mayo. Yo recién salí del cuartel, sí, en mayo, y en ese tiempo se posesionaban al 10 de agosto, ¿no? Claro. Así era antes, ¿no? El 10 de agosto, ¿cómo? Y yo ya me vine, yo ya tenía aquí, yo me vine en junio, junio, julio, me vine, sí, junio, julio, agosto, justo comencé a trabajar a finales de julio, tuve más de un mes buscando trabajo, no había, no conseguía, ¿no? No conseguía. Y ya estaba a punto de regresarme a mi pueblo, ya, porque Dios es grande, me salió ese trabajo, no, él tenía algo destinado para mí, ¿no? Y me salió ese trabajo y hasta el día de hoy estoy aquí. ¿Y qué trabajo fue ese? Para decirle la verdad, es el trabajo que estoy actualmente. ¿Ah, desde sí? Que llegué, conseguí ese trabajo y estoy ahí. Qué bueno. No sé si bueno o malo en sí, pero ahí estoy. O sea, digamos, en ese momento fue un alivio para usted. Obviamente, fue un alivio porque, imagínese, buscar y buscar y no encontrar. Y en la ciudad que nadie te regala nada, hermano. Ni un vaso de agua te regala la gente. Así es. Ni un vaso de agua, todo era comprado. Claro. Salir a buscar trabajo desde las 7 de la mañana con el café y a veces regresar a las 4 o 5 de la tarde sin haber conseguido nada. Claro. Que era una época complicada esa, o sea, 96, 97, eran las puertas de la crisis. Estaba la puerta. En 98 había mucho desempleo. Sí. O sea, es la época donde la gente empezó a irse, a mirar a España. Así fue. A los Estados Unidos. Era jodido. Conseguir trabajo en esa época, jodidísimo. Sí, y eso que como título de bachiller conseguía. Claro. Pero no sé, la suerte, no conseguía. Yo todos los días salía y no conseguía, salía a buscar, no conseguía. ¿Y cómo fue lo de acá de Roland? ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo llegó? Yo le comento, verá, mi cuñado ya tenía trabajando ahí ya como 2 años, mi cuñado. Y justo él salió del trabajo y en esa época ponían, pues en todas las empresas ponían un cartón, ¿no? Uh-huh. Un cartón era el que ponía. Se necesita personal. Claro. Así era, y un papel. Y además mandó a decir con un compañero, anda a la casa y dile a ese man que venga a dejar una carpeta. Porque yo ya había ido a dejar carpeta y igual ya no me había querido coger. Y justo, mire, por eso digo, a veces las cosas se dan y Dios sabe por qué las hace. El día que yo fui con la carpeta, el mismo día, yo ya me desayuné y me vine. Y siquiera habían unas 50 personas. Bastante. 50 personas, bastante. ¿Y cuántos puestos habría? Y solo iban a coger a 3 personas. Oh. Imagínense, y yo para decirle que cuando yo veía a la gente, y tenían experiencia laboral, habían trabajado en una empresa, en otra, unas carpetas gruesotas, yo con mi carpetita con 3 hojitas. Pues, claro. La hoja de vida, 2 recomendaciones. Sí. Y que era el título de bachiller, y ¿qué más tenía? El récord policial que pedían, exageradas 6 hojitas. Claro. O sea, me da, hasta escondía mi carpeta yo. Y yo decía, ¿qué me van a dar trabajo? Claro. Pero bueno, me quedé hacia el último y entré, ¿no? Yeah. Y el jefe me dijo, ¿quieres trabajar? Esas preguntas siempre me acuerdo. Uh-huh. Y yo le digo, con todo el respeto hacia usted, le digo, por eso he venido. Uh-huh. Deme la oportunidad y yo le demuestro que tengo todas las ganas de trabajar. No sé si esas palabras le llegaron, pero me dijo, bueno, mañana te presentas 8 de la mañana aquí. Bueno, chuta, dije, Dios, gracias, qué alivio, ¿no? Y de tantas personas que había, cogieron 3. Ya. Y desde ese día estoy ahí trabajando. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Cuáles fueron sus primeras actividades? ¿Qué le digo? Cuando yo llegué, siempre he estado en la misma área. Uh-huh. Todos los años que trabajo siempre he estado en la misma área. Entré primero a ayudar, a aprender cómo operar una máquina, a virar media, que es lo que se produce ahí. Uh-huh. Tuve así unos... Creo que estuve tal vez 2 semanas, 15 días y había un puesto ahí vacante, ¿no? Que por eso era que cogían. Uh-huh. Y justo me dijeron, ya puedes llevar máquina y ¿qué iba a decir que no yo? Aunque era delicado también decir que sí, ¿no? Porque si hacías una falla podía irte mal, ¿no? Sí, pero sí. Yo me sentí capacitado para hacerlo y le dije sí. Y entonces nos llamaron a la oficina 2 y mira, desde mañana quiero que entren a turno. Porque ahí era rotativo, ¿no? ¿Están dispuestos a trabajar de noche? Lo que sea, dijo el otro pana, yo también. Y así ahí nos mandaron, uno a la noche, el otro al día. Y ahí fue, poco a poco, como todo trabajo, creo, ¿no? Vas aprendiendo más con el pasar de los días. Y más que todo con la precaución y la dedicación, ¿no? ¿Y es la máquina que se utiliza para virar las medias? No. La máquina en sí teje la media, son tejedoras de media. Son tejedoras y te bota la media, o sea, tienen un ciclo, ¿no? Claro. Comienza el 0, digamos, llega al 100 y ahí termina el ciclo y ahí bota la media. Uh-huh. Y había que revisar, que no saliera con falla, abastecer la máquina. Para mí, en lo personal, era un trabajo sencillo. Yeah. Porque yo venía de trabajar en trabajo duro, ¿no? Claro. Pero se me hizo sencillo. O sea, es cargar el hilo. Claro, cargar el material, programar la máquina, que trabaje bien. Revisarla, estar pendiente, eso es lo que había que hacer. Contar las docenas, amarrar las docenas, llevar una contabilidad de la producción. Uh-huh. Y ahí el resto, lo que es limpieza, mantenimiento. Uh-huh. Para mí sencillo, no sé, pero... Se me hizo fácil. Al principio era sencillo, desde el inicio fue sencillo. El inicio fue sencillo. Digamos que eran pocas máquinas. Te pudiste aprender más rápido, ¿no? Porque te daban el tiempo para aprender a lo que es la actualidad ahora. Ahora maneja más máquinas. Más cantidad de máquinas. Claro. Muy diferente, muy diferente. ¿Cuántas máquinas estaban a su cargo al inicio? Yo cuando comencé a tejer, que me dieron a cargo, Yo comencé con 7 máquinas. Ya. De un tipo de máquina que producían rápido, ¿no? Uh-huh. Eran mucho más rápidas. Pero 7 máquinas eran una cantidad muy, digamos, normal para llevar. Uh-huh. Te daba tiempo a todo. Uh-huh. Te daba tiempo para limpiarla, para tejer, para revisar. O sea, te daban tiempo a todo. Era muy accesible llevar las 7 máquinas. Muy cómodo llevar las 7 máquinas. Y se sacaba buena producción. Se sacaba buena producción. ¿Y en algún momento hubo como una inversión en la empresa que pusieron más máquinas o cambiaron la calidad, digamos, de las máquinas, otra tecnología? Me recuerdo que yo a los 2 años que tenía, ahí habían una marca de máquina, todas italianas. Todas italianas. Pero las primeras máquinas antiguas que habían comenzado ellos la empresa, son unas máquinas que se llaman Irmac. Uh-huh. Eran mecánicas, todo el funcionamiento mecánico, puro hierro nomás. Claro. Lo único electrónico era la entrada de corriente al motor. Claro. Todo era puro mecánico. Sí. Y las máquinas que yo comencé a llevar eran electrónicas ya con tarjetas, todas. Uh-huh. Que eran Conti. Que a la actualidad ya son obsoletas, o sea, todavía producen, pero ya por tener producción, pero en realidad ya a partir de los 2 años que yo tuve, llegaron una marca de máquinas que se llaman Lonati. Creo que en Italia esa marca tumbó a las otras, ¿no? Porque desaparecieron las otras marcas. Se perdió esa otra marca. En Italia todo es Lonati ahora. Y se sofisticaron tanto que cada año fueron sacando modelos nuevos, con nueva serie, con una cosa adaptada, algo moderno, algo todos los años, ¿no? Y estos jefes míos siempre han ido comprando más máquinas así, poco a poco han ido, ¿no? ¿Y son máquinas digitales? Ahora en la actualidad ya son digitales, todas. Anteriormente, claro, traía el teclado, pero era más, de acuerdo a la época, ¿no? Claro. En los 90, al inicio del 2000, era con teclado, pero ahora ya son teclados táctiles. Es muy diferente, ya, o sea, más moderna. ¿La empresa ha ido renovando, digamos, su capital y sus máquinas? Yo pienso que toda empresa que crece debe ir mejorando. Claro. Yo lo veo bien, uh-huh, que vayan mejorando. Incluso a la fecha deberían tener más tecnología, uh-huh, pienso yo. Pero a veces uno no está en los zapatos del dueño, ¿no? Así es. No sabe, no quiere invertir o no le da la situación para invertir o tal vez le da temor invertir, no sabemos, porque ser empresario es un papel muy duro, claro, en mi forma de ver, ¿no? Porque imagínate mantener una empresa que tiene tantos trabajadores, pagas tanto, o sea, entra y sale plata, y tienes que mantener un mercado. Sí. Es duro, o sea, yo a veces yo me pongo, o sea, en algo, en los zapatos, y digo, no he de poder ni dormir, ¿no? Saber que este mes vendiste más, este otro mes bajaron las ventas, porque así pasan. Claro. Hay meses buenos, hay meses malos. Sí, hay ciclos, digamos, también. En toda empresa es así. Estaciones, sí. Sí, o sea. O sea, por ejemplo, el diciembre siempre sube la producción, claro, luego cae. Así. Los primeros meses, por lo general, son bajos. Son bajísimos. Los primeros meses del año. Y en muchos sectores empresariales es así. Sí. Por eso me doy cuenta a veces. Vea lo que es el sector automovilístico, hay veces que ya no saben qué ofrecerte ahorita, ¿ves? Uh-huh. Sin entrada. Así es. Con tanta ganga te dan, ¿no? Los 3 meses primero de gracia. Claro. Cosa que antes no se veía, ¿no? Claro. O sea, por la complejidad. Igual como esos créditos del BIES ahorita sorprende, o sea, la facilidad que están dando para que la gente se endeude para comprar casas. Sí. Pero yo ya me di cuenta dónde está la trampa. En los años. No, ¿verdad? No. El tema es el interés variable. Ah, esa, o sea, cláusula hay, ¿no? Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que antes los préstamos que se dieron en el gobierno anterior tenían un tipo de interés fijo. Entonces usted tiene la tabla de amortización desde que empieza el préstamo a 30 años. Ahora, cada mes, le puede cambiar. Puede llegar a pagar, ahorita supuestamente es a un 5%, claro, casi 6, ¿no? Claro. Algo así, luego, pero puede llegar a un 10, a un 11, y ahí te quiebra. Ese es el problema. Pero claro, o sea, ¿cómo se consigue uno una casa si no es a través de la... Yo lo digo en lo personal porque yo esta la estoy pagando con el BIES también. Claro. No había otra forma de hacerla. O tal vez, no sé si haría bien o mal, pero me metí a un Sí. préstamo. ¿Tiene usted la hipoteca? Tengo la hipoteca, todavía estoy pagando. Pero no la hice a tantos años porque yo veía el factor a largo plazo que no te conviene. Yo saqué esta casita a 9 años, casi 10, casi 10 años. Ya tenemos pagado un 50%. Se hace duro a veces, ¿no? Pero Que debe ser bastante alta la cuota que usted sí paga. me salió la cuota. Es que lo que pasa es que en la época que yo compré esta casita, nosotros trabajábamos 12 horas en la empresa. Entonces las horas extras nos representaban. Entonces uno a veces no piensa que en un futuro las cosas pueden cambiar, ¿no? Trabajaba muchos años, 12 horas, que digamos que se sacrificaba uno, ¿no? Porque uno trabajando 2 horas más pasa en el trabajo que en la casa. Así es. Más, le dedica menos tiempo a los hijos, a la mujer, más pasa en el trabajo. Pero percibes un poco más de dinero, o sea, eso, digamos que eso te tapa el vacío. Y entonces yo me proyecté que con las horas extras iba a pagar la letra de la casa, ¿no? Y el resto me quedaba para vivir. Pero llegó un momento que las cosas cambiaron. Nos quitaron las horas extras. Solo ahora trabajamos 8 horas. ¿Y desde qué año fue eso que se redujo? Estamos hablando ya de ser 4 años, pasaditos los 4 años ya. Sí, porque yo estoy pagando esta casa 5 años ya. Y yo tenía pocos meses, ¿qué serían? 6 meses tal vez pagando. Cuando llegó una nueva administración a la empresa y cambió todo, todo el ambiente de trabajo, todo cambió, todo, rotundamente todo. Y nos quitaron las horas extras porque, según la política de ellos, de que no le convenía a la empresa pagarnos horas extras, que el gobierno pedía que ya no trabajáramos horas extras, que era ilegal trabajar horas extras, es el argumento que nos pegaron, ¿no? Complicado porque es legal No sé, pero usted siempre y sabe cuando paguen lo que que corresponde, es así. 50% del salario por hora. Bueno, me pegaron muchos argumentos, ¿no? Y uno como empleado no puede exigir porque es algo adicional, que el empresario si quiere lo hace, si no, no. La ley es trabajar tus 8 horas, ¿no? Entonces no se podía exigir a muchos compañeros, ¿no? Nos afectó. Acostumbrados a percibir, digamos, una cierta cantidad. Y de un momento a otro ya solo recibes tu sueldo, el sueldo básico que ganas. Y a muchos compañeros afectó. Habían compañeros que estaban endeudados tal vez más que yo. Escucha, hubo compañeros que hasta se botaron. Hubieron otros que ya por los años de edad ya no se botaron porque no se conseguía trabajo. Y muchos factores, ¿no? Pero todo influyó, es el cambio ese que hubo. Le afectó demasiado, nos afectó bastante. Para decirle que hasta la actualidad nos afecta. Pero nos ha tocado ahí, de una u otra manera, adaptarnos a ese sueldo. Y entonces cuando usted empezó había los turnos rotativos, o sea, Claro, ya había. el diurno, el vespertino y el nocturno. No, Los tres turnos. solo habían 2 turnos, el del día y la noche. Ah, solo día y noche. Sí, y en la sesión acabados o terminados, solo era de día. Solo trabajaban de 8 a 4 y media. De 8 a 4 y media, con media hora de almuerzo. Y ahí en esa área hubo gente que duró mucho tiempo. Incluso hasta la fecha, recién una señora se jubiló porque ella trabajó como 20 años o más en ese horario. Entonces era muy accesible el horario de 8 a Claro, 4 y media. claro. ¿Y esa empresa para qué? Uno de los puntos a favor es que siempre ha sido puntual en el pago. Nunca, nunca hasta el día de hoy yo me recuerdo que se hayan pasado de fecha en pago. Eso es algo de rescatar de esa empresa, ¿no? Siempre ha sido. Quincena, el 15 está su plata, el anticipo. Y fin de mes, está su fin de mes ahí. Eso no, nadie puede hablar mal de eso. El pago para comparación a otras empresas que a veces 5, el 6, el 10 recién, el fin de mes, imagínense. Y es difícil porque a veces usted los créditos, tiene un crédito, le llega la fecha y a partir de Claro, ahí interés, tiene pues, que hermano. pagar, claro. Tienes que ver cómo hace. Entonces, ¿y la jornada de día, de qué hora era? En esa época entrábamos 6:30 y salíamos 6:30. Igual era la de turno de la noche. Seis y Do media de 12 la horas. 12 horas, sí, se trabajaba. ¿Y ahí pagaban horas extras? Nos pagaban las horas extras. También, o sea, eran las 8 horas y luego Sí. las horas extras. Para decirle que cuando yo entré, el sueldo era bueno. O sería que para mí, ¿no? Yo venía de ganarme, trabajar a veces los 5 días, 6 días a la semana, a veces 4. ¿Y qué podía yo a la semana? En ese tiempo me ganaba... En Sucre, ¿sabes? En Sucre, 45 mil Sucre, trabajando toda la semana, 45 mil Sucre. Ya. Para venirme acá a ganar en el mes, el primer sueldo que yo cobré, ajá, me pagaron 600 mil Sucre. El segundo mes me subieron 800, porque ya lo traje, ya las horas extra, todo me sumó, ¿no? 800 mil Sucre. Imagínense la diferencia, yo no sabía qué hacer con tanta plata. Pero era al mes. ¿Al mes? Divídalo los 800 mil para 4 semanas. Claro. Le salía 200. Y yo venía a ganarme 45 a la semana. Como 4 veces. 4 veces más. Entonces yo... Sí, sí, sí. O sea, muy, muy bueno era el sueldo, ¿no? Claro. Y se mantuvo siempre así. Para decirle que a los 4 meses, a inicio del año, yo entré a trabajar a fines de julio. A mí me aseguraron el 1 de septiembre. A enero del siguiente año, yo redondeé 1 millón de Sucre. O sea, era muy bueno. Claro. El sueldo era muy bueno. ¿Y pago de utilidades había? Todo ha habido. Las de ley, siempre, desde que yo trabajo ahí, siempre ha habido las décimas, utilidades. Uh-huh. En esa época habían los paseos, todo lo que reconocía una empresa, ¿no? Paseo del 1 de mayo, había el agasajo por el Día del Trabajador, uh-huh, había el agasajo navideño, uh-huh, la canasta navideña, que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Claro que ya no igual que esa época, ha ido bajando, pero se mantiene. Claro. ¿Igual los agasajos y eso se mantienen o solo no, la ya no, ya no hay nada. A raíz de que, ya le digo, esta nueva administración vino, todo eso se quitó. Claro. Nos daban un campeonato de fútbol, un campeonato interno que yo veía que era beneficioso, ¿no? Uh-huh. Pero esta nueva administración dijo que era perjuicio para la empresa y para los empleados, porque muchos compañeros a veces tomaban el domingo. Uh-huh. A veces no iban el lunes o iban chuchaqui, así, ¿no? Claro. Vio esos aspectos negativos y dijo, nos quitaron. Pero yo veía que era beneficioso porque tú entablabas más amistad con compañeros de otras áreas. Claro. Y como estos señores tienen distintas empresas, ¿no? Y todos jugaban el mismo campeonato, hacías más amigos, se sociabilizaba más, ¿no? Es como en la misma planta hay un montón de empresas, ¿no? Sí. Ahora que ya creció más la empresa, se manejan ahí muchas oficinas de otras empresas que tienen en buena suerte o buena hora ellos han crecido, ¿no? Claro. Porque a la final crecen en lo que es riqueza y tal vez en lo personal. Pero son empresas que no necesariamente tienen que ver con la cuestión textil, son, sí, son otros rubros distintos. Sí, tienen otro, digamos que el jefe de nosotros se metió... Tal vez yo lo catalogo a él como una persona muy inteligente. Uh-huh. Y tal vez con mucha visión para los negocios. Uh-huh. Porque se metió por aquí y triunfó. Tal vez tuvo el factor económico para... Usted sabe, uh-huh, con la plata baila el mono, dice el dicho, ¿no? ¿Cómo no? Fue y compró y puso la plata y compró a precio más barato y ganó el doble y así. Se metió por otro lado, lo mismo y así. Yo le conozco muchas empresas que se han metido... Muy, muy ajenas a la textilería. Así es. Tiene empresas, tiene de electrodomésticos, uh-huh, incluso de esas cadenas de farmacia. Uh-huh. Incluso escuché, ¿no?, que es accionista de este centro comercial que están haciendo aquí. Vale, aquí de nuevo. Y así un sinnúmero, una empresa de olla, uh-huh, tiene... ¿Qué ¿De más? ¿Plásticos también tienen aquí, en la planta? No, de plástico no tiene. No sé si tendrá ya, porque sinceramente uno no sabe ya, porque claro, de un momento a otro escucha que es dueño de tal empresa, sí, sí, sí, o es dueño de tal otra empresa, se queda con la boca abierta, ¿no? Claro. En realidad él tampoco está en la obligación de comentarle a los empleados, pero tiene muchas empresas, como te dije, y las oficinas muchas maneja ahí en la planta. Hay ese edificio que es pura oficina. Y... Pero, ¿y la parte más grande de esa planta es media rural o hay fábricas de otros productos igual de grandes? ¿Qué le digo? Verá, ahí en la, donde está la empresa, eso es una propiedad bien grande. Es súper grande. Sí, es grande y está dividida. Porque yo creo que eso ya es una herencia. Porque el que comenzó todo este proyecto, digamos, de esa empresa fue el papá de ellos. Y ya ellos, porque son 3 hermanos, ¿no?, se dividieron. El uno se dedicó a esta de aquí, el otro la de acá y el otro la de acá. Pero ahí se produce todo, y tal vez por eso el éxito de ellos, ¿no? Claro. porque tuvieron la visión, se pusieron por decir una planta textil, de medias, digamos. ¿Con ellos, eso empezaron? Con eso empezaron, pues, con poquitas máquinas, porque yo cuando entré a trabajar a esa empresa, comentaban los más antiguos, ¿no?, que habían entrado ellos, cuando habían 40 máquinas. Incluso había un mecánico que ya no está en la empresa, que él cuando llegó dice que la fábrica tenía, eran como 12 máquinas y que ya estaba a punto de quebrar, porque una máquina que no produce no da ganancia. Y las máquinas pasaban mucho tiempo paradas porque no había un mecánico que las pueda arreglar bien. Y más daba pérdida. Cuando él llegó dice que él tenía experiencia en eso, ¿no?, y las pudo hacer trabajar y mantenerlas trabajando. Entonces ahí comenzaron a crecer. Ahí comenzaron a crecer. Incluso hay un compañero que está por jubilarse, que él comenzó cuando estaban haciendo el galpón. Él sabe toda la historia de la fábrica. Pues sería chévere hacerle una entrevista. Oiga, sería bueno, ¿no? Para él, tener esa historia, esa memoria recogida. Está por jubilarse. Oiga, si tiene chance, usted ayuda. Yo le voy a decir, porque es una persona media rara, ¿no? Ya. Es media rara, pero de pronto puede acceder, ¿sabe por qué? Porque él, desde que llegó esta nueva administración, como quien dice, le bajaron el pulgar. Y tiene mucho entredicho con la señora. Es una señora. Y yo le voy a pasar el dato. Sí, sí, sí. Y si él acepta. Porque sería bueno ahora, o sea, tener esa memoria, esa historia. Él sabe desde el primer bloque que puso la empresa. Imagínese. Él está. Claro. Sino que él no se ha jubilado porque él entró muy joven a trabajar. Dice que cuando llegó a trabajar la empresa él era menor de edad. Como en ese tiempo cogían, ¿no? Así es, claro. Le cogieron, él creo que el club justo cumplía la mayoría de edad cuando le cogieron y desde ahí se mantiene. Y está ya por jubilarse este año porque ya cumplió los 40 años de aportación. Claro, ya puede tranquilamente. Sí, y mantiene, no llega a los 60 todavía. Ya, súper joven, claro. Sí, pero ya está con secuelas, no sé si el ambiente de trabajo, él sufre de migraña, tuvo una, no sé si accidente, algo, pero él sufre de un problema de una pierna. Y así, ya cosas de la salud. Se está cansado ya. Y ya también has de estar cansado. Yo pienso que sí está cansado. Más que todo cuando el ambiente de trabajo se daña, ya no te sientes bien. Ya todo cambia. Y ese ambiente se dañó cuando entró esta nueva administración. Esta nueva administración cambió todo. O sea, digamos que dio una vuelta en un 90 grados. Dio bastante, o sea, el cambio fue bastante. ¿Qué cosas fueron las que más afectaron? Yo más pienso que, verá, ella llegó, la persona que llegó a ministrar, llegó con una mentalidad, ¿no? Desde un inicio que nos reunió. Uh-huh. Ella dijo, el argumento que ella dijo, ¿no? Y fue tan desmotivante que todavía me acuerdo. Ella comentó que las personas que ya teníamos tanto tiempo trabajando en la empresa, ya no éramos beneficiosas para la empresa, que ya éramos personas que estábamos cansadas, que eran personas que ya no arrimábamos el hombro, que éramos personas que ya a la empresa no le hacíamos bien, incluso que éramos mala influencia para los nuevos elementos que entraban a la empresa. Cosa que te bajó la moral tanto que te desmotivó. Yo digo, ¿qué mentalidad de esa persona, no? Porque si usted va a administrar un grupo de empleados, de trabajadores o una empresa, usted tiene que motivar, uh-huh, en mi forma de ver las cosas, ¿no? No desmotivar. Uh-huh. Entonces comenzó por ahí. Nos desmotivó por ahí. Que ella tenía que deshacerse de todos los malos elementos de la empresa y eso éramos los antiguos, uh-huh, según ella, ¿no? Entonces te ponía muchas cosas a pensar porque uno viene de... Yo también cuando entré... Había pocas máquinas. Le comento que en la actualidad hay como 600 máquinas y en esa época no llegaban a 100. Entonces, también he sido partícipe del crecimiento de la empresa, ¿no? Claro, ¿no? Y yo lo veo así. Pero ella te llegó con esa remedia. O sea, te hizo sentir como que ya no valía, ¿no? Claro. Y hasta la fecha, muchos compañeros están desmotivados, inclusive yo. Uno mantiene el trabajo porque usted sabe que detrás de uno hay una familia. Hay una responsabilidad, pero hay muchos compañeros que han votado o le han hostigado tanto que se han ido o le han buscado el argumento para votarle. Cosa que no veo que esté bien porque si vamos al factor humano, ¿no? Todo en una empresa arriman el hombro por eso, sacarla adelante. Puede haber malos elementos, sí, no niego porque ha habido compañeros yo lo digo así, ¿no? Que a veces trabajan a la maldita sea. Pero hay muchos que trabajamos, incluido yo, ¿no? Que a veces le pones amor a lo que hace. Pero te desmotiva tanto que te digan eso que llega el momento que ya lo haces por obligación. Claro. Le pierdes el amor. Claro. Y aparte de eso, nos aumentaron mucho la cantidad de máquinas. Y ya le comentaba yo que cuando entré llevábamos 7 máquinas. Uh-huh. A la fecha se llevan 20. Es más del doble. Más del doble. Y con mucha más presión. Uh-huh. Con mucho más exigencia. O sea, te exigen, y ahora te exigen más, ¿no? Si en esa época tú te daba el tiempo para aprender, yo he aprendido muchas cosas en lo que he podido, ¿no? Uh-huh. Y ahora el tiempo no te da. Y te exigen que hagas. Y el doble discurso, ¿no? Uh-huh. Porque cuando cometes un error, digamos que tú estás encargado de ciertas cosas. Sí. Esa es tu responsabilidad en el trabajo. Pero a veces te exigen que hagas otra. Digamos, tú eres tejedor y a veces te toca hacer el trabajo de diseñador. Ya. Pero o sea, toca pasar a otra área. No, en las mismas máquinas, digamos. ¿No? Te pongo un ejemplo. Tú estás encargado de que la máquina funcione, de abastecerla, de virar la media, de controlar que no salga falla, de contar las docenas que irlas amarrando, y llenarla en una funda y llevar el control de la producción. Ese es tu trabajo, ¿no? Mantener tu área limpia, que no haya desperdicio de material, todo eso. Es tu responsabilidad. Pero hay veces que una máquina se acaba el pedido, ¿no? Esa máquina, por ende, se acaba el pedido, se para. Pero ya viene a veces el diseñador y te pone otra hoja de pedido. ¿Qué pasa? La responsabilidad es del diseñador de dejarte la máquina trabajando. Tu responsabilidad es de a raíz de que te la entregan trabajando bien. De ahí para allá es tu responsabilidad. Pero a veces te dicen, no, que tú también puedes colaborar. Con la palabra colaboración, ya te dan ese trabajo. Claro. Pero ¿qué pasa a veces en el lapso de que tú te dedicas a cambiar una máquina, a cambiar los combinados, el material y todo? Descuidas tus otras máquinas. Claro. Y a veces está saliendo alguna falla, una aguja rota, alguna cosa, ¿no? Ajá. Porque hay máquinas que ya no le funcionan automático, en las más viejas más que todo. Y no, los sensores no marcan, que se acaba un hilo y sigue trabajando, y eso es desperdicio. Sí. Pero tú estás ocupado acá, no puedes estar haciendo dos cosas a la vez. Lógico. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta de esa falla? Te pasan un memo, de factura, y no entienden que a veces por estar ayudando acá. Uh-huh. Entonces doble discurso, ¿no? Claro. ¿Te dedicas a hacer una cosa o ayudas a hacer la otra? Uh-huh. Pero yo pienso, ¿no? Yo alguna vez le comenté a esta persona que es la administradora, o la gerenta, que uno arrima el hombro por la empresa. Uno hace trabajos que no debe hacer, pero así mismo deben tomar en cuenta de que a veces tú no puedes estar en dos partes a la misma vez. Así es. Pero no, es una persona muy, muy cerrada en sus ideas, una persona muy, no sé si decirlo, muy, con una mentalidad, tal vez muy fuerte la palabra, ¿no? Pero muy esclavista. Que te quiere exigir hasta donde más puede, y cuando ya no puedes dar, ya no vale. Así. Y yo pienso que ese ambiente no es bueno para ningún trabajo. No es bueno para ningún trabajo, porque te quita el ánimo de querer superarte, de querer aprender, de querer mejorar, te lo quita rotundamente. Porque imagínese, usted pone todo de su parte y cuando menos piensa, te apareció una falla. Y te facturaron una media, te pusieron un memorando, te pusieron una multa, y son cosas que te perjudican, ¿no? En todo sentido. O sea, ¿una falla significa multa o, sí, digamos, un pago de parte del trabajador? ¿Dónde te ocurrió eso? Así, a veces te jalaste un pedido, pues sí. Uh-huh. Te pusieron, un ejemplo, 5 docenas salieron malas. Te la facturaron, que es el descuento, ¿no? A precio de fábrica, el producto, es lo que sale. Y te dan tus 5 docenas. Tú verás qué haces con tus 5 docenas ya. Te facturan. Desde ahí ya estás perjudicado. Porque tú no fuiste a sacarla a propósito mal para que te la facturen, ¿no? Tú fuiste y salió un error como todo ser humano. Yo sé que también perjudica a la empresa, ¿no? Pero a veces son muchos factores los que te ven. Muy diferente que tú te descuides por alguna irresponsabilidad, por irte a conversar, por irte a sentar, por tantas cosas. Pero a veces son cosas que pasan. Por la misma empresa no invierte en sensores, en cosas de que la máquina se pare por raíz de algo, ¿no? Claro. Y ya no te salga esa. Claro. Es muy diferente a que tú pusiste, iba un rojo y le pusiste un azul, un color, ¿no? Así tú estás fallando. Claro. Pero a veces, por ahí una aguja rota y llegó el control de calidad, hay dos docenas malas. Facturas, entonces, y memo. Y usted sabe que los memorandos te afectan en tu carpeta de, en tu hoja de vida. ¿Y cómo manejan los memos acá? Porque en otras empresas es 3 memos, hasta luego. Así es. Sinceramente le digo, ha habido compañeros que le han votado por exceso de memorando. Y por eso uno siente esa presión y uno trata de hacer lo más, lo mejor que pueda el trabajo. O sea, es, uno mismo se exige. Sí. Por esa misma cuestión, por no tener ya más atención porque te afecta. Claro. Imagínate, compañeros que yo he tenido... Un compañero hubo que ya tenía 15 años, 16 años de trabajo. Por 3 memorandos le votaron, pues, y la ley lo amparaba, ¿no? Así es. Incluso se sacó un reglamento interno desde que está este nuevo administrador. Uh-huh. Un reglamento interno de la empresa que nunca existió, y si existió nosotros no lo conocíamos. Yeah. En el que en algún artículo dice, y no sé si será legal, ¿no? A veces uno peca también de no ir a averiguar y empaparse de las leyes. Pero en un artículo dice que un memorando, cuando te llama, tienes un llamado a atención con memorando. Uh-huh. Si tú no lo firmas, el empleado no lo firma, o el llamado a la atención, el que es llamado, ¿no? Tiene el derecho a firmarlo y es, eso está en el reglamento, 3 personas como testigo. Uh-huh. Y en este caso siempre son los mismos testigos. Las mismas 3 personas. De ahí de la administración. De las mismas, sí. Que es la gerenta que le comento. Ajá. El uno que es jefe de área. Y el otro que también es jefe de área, pero hace de todo. No sé qué área, pero él hace de todo. Esas 3 personas siempre firman. Claro. Son los testigos. Entonces yo digo, ¿no? Eso está en el reglamento del trabajo interno de nosotros, que ellos mismos lo crearon. Pero no sé si será legal o no será legal, llegado al caso, si el ministerio amparará eso, no. ¿Pero y ese reglamento usted lo tiene? O sea, yo lo tengo, el reglamento. He leído una parte, otra parte, no, porque hay cosas que no... La mayoría, para mi forma y mi criterio de ver, es a beneficio de la empresa. Uh-huh. Hay pocas cosas a beneficio del empleado. Incluso, le comento el caso de un compañero. Uh-huh. En el reglamento dice clarito. No me acuerdo en qué artículo, pero yo lo he leído. Y dice que todo curso de capacitación tiene que ser en horarios de trabajo. Y si no es en horario de trabajo, la empresa está en la obligación de reconocerle, sea la hora extra o la comida, o algo así. O sea, pero en la empresa, este compañero reclamó algún día. Salíamos de 6 a 2. Y llamaron un curso de capacitación, no me recuerdo si era de incendio, era con lo del terremoto, el primero auxilio, algo así era. Pero el curso le querían dar a partir de las 2. Uh-huh. Y este compañero reclamó porque había leído el reglamento. Ya los habían. Ellos mismos plantean, claro, eso. Claro. Y él reclama, vea, al señor, que al jefe de área, ¿no? Dice, ¿pero qué, nos van a pagar la hora o nos van a dar el almuerzo? Imagínese, desde 6 de la mañana a 2 de la tarde... Ya tienes hambre. Lógico. O sea, lo legal era que le dieran el almuerzo, ¿no? Sí. O permitan ir a comer, regresar o algo, pero solucionarle el asunto. Sí. Le dijeron que no. Que tenían la obligación de quedarse y con ese argumento. Y el compañero dijo que no, porque o le pagaban la hora o le daban la comida. Uh-huh. Se paró en eso, ¿no? Uh-huh. Y ese fue todo el argumento para votarle al compañero. ¿Qué? Legalmente. No sé, ¿no? Como la... Como se dice vulgarmente, el pez chico, el pez grande se come al chico. Así es. Se fueron a problemas legales. Okay. El pana se encontró en una situación económica que no le quedó más que aceptar la liquidación que le dieron. Pues él había metido abogado y todo eso. Pero mira, ¿hasta dónde se llegan las instancias cuando ya no estás en un ambiente de trabajo bueno? Así es. Porque lo más lógico y lo mejor sería para ambas partes llegar a un término socialmente amigable. Llegaron buenos, a buenos términos, para poder ir tranquilo y que ellos se queden tranquilos. Claro. pero no llegar a esos términos de pelear, de mandar a un abogado. Y... Sí, sí. No, pero en principio también la razón para el despido no es justificable. No es justificable. Claro. Y le digo ya así entrando en confianza con usted, ¿no? Uh-huh. Eso se está viendo bastante. Bastante en la empresa y muchas otras empresas que yo he escuchado de gente que conozco. Pero hay una empresa que yo lo vivo, que yo he visto. Sí. Muchos casos de injusticia se ha visto. O sea, nomás el caso de que le digo que ya te digan que ya no vales porque tienes tantos años trabajando, o sea, te desmotiva tanto que no sé, no, ya no sabe qué pensar. Sí. Porque antes debería haber un reconocimiento a las personas que tienen bastante tiempo en un trabajo, ¿no? Porque han comenzado con la empresa desde que estaba pequeña. Y yo me imagino que en algo ha valido granito de arena que uno ha puesto, ¿no? Pienso yo. Pero... ¿Y cómo son estos casos de hostigamiento que usted me comenta? ¿Cómo ha sido esa situación? Hostigamientos en el sentido... Le pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Antes nosotros teníamos, digamos, más libertad en el sentido de la alimentación, ¿no? Aunque toda empresa, yo creo que el ministerio ahora les obliga, ¿no? De que en el área de trabajo no se puede comer. Antes uno lo hacía, ¿no? Tal vez estaba mal. Pero uno iba llevando sus alimentos, comía. Comía ahorita, más tarde se comía una manzana, ¿sí? Y no descuidaba, no sé. Era un sistema de trabajo muy diferente al actual. Tal vez el actual es moderno. Pero yo lo veo que es más, en cierta parte más injusto, porque imagínense que antes uno comía en el área de trabajo y se tiraba sus 10 minutitos, pero no descuidaba el trabajo. Uno estaba pendiente del trabajo. Claro. Se tiraba 20 minutos, ¿para qué? Hasta en su exageración media hora, ¿no? Uh-huh. Y tal vez estaría mal, pero uno no descuidaba el trabajo. Yeah. Estaba pendiente de lo que estaba responsabilidad de uno. Uh-huh. Ahora, nueva gerencia dijo que está prohibido llevar comida. Uh-huh. Está prohibido comer prácticamente. Y el que quiere comerse un break, como ellos llaman, uh-huh, está una mesa, así un área donde debes ir a comer. Y no te puedes pasar de los 5 minutos. Yeah. Pero imagínese usted, ¿no? En un desayuno. Entra a 6 de la mañana, muchos compañeros salen antes de las 5, otros salimos 5 y algo, 5 y media al trabajo. Uh-huh. A esa hora en tu casa, si comes, comes, pero sin gusto. Pero si te endulzándote el café te tira los 2-3 minutos, endulzando el café. Y comiéndote un pancito porque no te permiten, ya antes uno llevaba un arroz calentado, ¿no? Calito algo para desayunar. Algo fuerte para el desayuno, que claro, es la comida más importante. Claro. Ahora no te ha permitido, pues, o es algo suave, un pan, una fruta. ¿Y ellos les proporcionan eso ahí? No, nada que ver, uno lleva de... O sea, yo ahí veo el error, ¿no? Porque yo alguna vez le comenté, ¿no? Pero si... En una reunión que hicieron, yo le comenté, bueno, si la empresa ya nos va a prohibir comer, yo pienso que está en el derecho de prohibirnos la comida, está bien, pero deben darnos la comida, eso sí. Deberían darnos un refrigerio, deberían darnos el almuerzo, la merienda, algo, y que nos den el tiempo para comer, pues. O sea, el almuerzo tampoco. No da, a la gente que trabaja, ¿verdad? Las personas que trabajamos en los horarios rotativos, ajá, no nos dan almuerzo. Pues si usted entra a 6 de la mañana, sale 2 de la tarde, no tiene almuerzo. Los que tienen derecho al almuerzo son las personas que trabajan. De 8 o de 7 a 4, hay personas que no tienen hora fija de salida, ¿no? Uh-huh. Pero que mantienen un solo horario de trabajo, claro, que es el día. Esas personas, oficina, bodega, uh-huh, esas personas que están en esa área, ellos almuerzan, les dan el almuerzo. Porque hay el área del comedor, un comedor muy grande, muy bonito. Mm. Muy bonito. La comida es buena porque a mí me ha tocado alguna que otra vez que a veces, no sé si es que está sobrando comida, no sé qué será, pero así cogen al azar, ¿no? A ver, yeah, anda al comedor para que almuerce, te cogen, ¿no? Pero es como una regalía, algo así. Claro. No, o sea, sé si es que, sí, es a veces, no es todo el tiempo, yeah, de repente. Y ahí me tocó ir a comer y si es buena la comida, no sé, para mi gusto, ¿no? Sí, bueno. Pero entonces usted sale a las 2 de la tarde ese rato recién. Recién a pasar a la casa. Claro, si hay compañeros que van. Yo tengo compañeros que viven en el sur, imagínense, ellos van a merendar ya. Claro. Llegan 4 de la tarde. Claro, claro. A merendar. ¿Y a qué hora salen para venir al trabajo? Sí. Antes de las 5 ya salen. Claro. imagínese que, y que no le permitan el trabajo de decir, bueno, aunque sea, yo digo, ¿no? Tú vives más lejos. Anda, anda, cógete 10 minutos, trae una tarrinita de arroz, algo, ¿no? Más fuerte, ¿no? Yo lo veo hasta un poco inhumano. Sí. En cierta parte. Claro. Pero así se maneja la empresa, ¿no? Y como empleado te toca acatar las reglas y las leyes, ¿no? Pero... ¿Y el tema de ir al baño? ¿Les controlan eso también? Para decirle que hay tiempo que sí, porque en la empresa hay cámaras por todos lados. Menos en el baño, ya creo que sería exagerado, ¿no? Demasiado. Pero bueno, hasta en la puerta del baño. Y incluso ha habido casos que han llamado la atención que muchos van al baño. Pero a mí no me ha tocado todavía, ¿no? Pero así ha habido compañeros que le controlan, que van mucho al baño. ¿El uso del celular? Hasta ahorita no lo han prohibido, pero sí ha habido casos que han llamado la atención. De que le ven por las cámaras en el teléfono. Pues hay compañeros que para manejar el teléfono se ponen detrás de la cámara un ratito, a veces... Están chateando, no sé, algún mensaje les llega, ¿no? Usted sabe que en todo lado hay personas que se exageran. Y a veces por eso también viene ya la que te restringe de tantas cosas, porque hay gente que abusa, ¿no? Claro. Eso también. Claro. ¿Y los mecanismos de control en el trabajo que usted realiza, cómo son? O sea, ¿tiene un supervisor? ¿Hay, digamos, tiempos que a usted le ponen para terminar de hacer... ¿O le ponen tareas? ¿Cómo es eso? O sea, el mecanismo de control, usted me habla en el que nos controlen a nosotros. De la producción, sí. O sea, de que ustedes estén trabajando, que estén cumpliendo. Yo le digo, el sistema es así. Es sencillo. Usted llega, recibe sus máquinas. La producción que están ahí en las hojas de control de producción, las docenas que falten, usted tiene que estar pendiente. Si ya está por terminar, estar pendiente de completar si falta una, dos, tres, cuatro. Estar pendiente para que no se pase. Y si la producción deja un pedido largo, pues, sacar las docenas que usted haga en su turno y entregarle cuando venga el otro turno, que faltan tantas, y ir en una hoja de control ir sumando. Ese, digamos que es una de las prioridades. Claro. Y de ahí el control que le tienen a uno, porque hay, ahora han incrementado control de calidad, que antes había, pero después quitaron. Un control de calidad, que es el que anda... Se mantiene dando la vuelta en toda la planta, fila por fila, viendo que la media esté bien. Así, controlándolo también a uno de paso, porque esa es la consigna, ¿no? Claro. Hay el que lleva el control de las docenas, que es otro chico, un digitador, que lleva una, va controlando las docenas y pasa al sistema, porque tienen ya un sistema interno, y van llevando el control a nivel general. Ya digital todo. Digital, sí, llevan un control en un... Creo que es un programa. Un programa, por medio de un programa se maneja. Danilo me contaba que tienen como unas pantallas. Sí, una pantalla, sí, una pantalla en puesto y ahí van subiendo lo más. El control de calidad, pues si va notando, esta máquina está parada por tal cosa, está de acá. Se da toda la vuelta y va y pasa el informe. Entonces ellos ya tienen como controlarle al mecánico, si es al diseñador o es al electrónico. Porque ahí pasan daño electrónico, falta de diseño, cosas así. Entonces ya ellos pueden llamarle la atención a cada área, o sea, al encargado de esa falla. Y, así. Y cuando tú tienes una máquina parada, pues uno dice, ¿y por qué está parada esta máquina? O sea, esa pantalla funciona también como un mecanismo de control o de presión. Sí, viene siendo como un tipo de presión, ¿no? Control y presión. Y digamos que una estadística de ellos también, pues, pienso yo que ha grabado. Llevando, digamos. Sí, porque pienso yo que también es la finalidad, ¿no? Porque si no, solo para controlar y presionar. Llega un momento dado el caso, pienso que no está cumpliendo al 100% la función, ¿no? Porque debe ser un tipo de estadística también. Lógicamente. Que digamos que cierran el mes y esta máquina estuvo parada tal día, de tal hora, ¿no? Debería ser, ¿no? Sí. Y hay un supervisor en cada área. Digamos que, verá, desde que llegó esta nueva gerencia hizo, hasta esa división hizo, verá. Lo que antes éramos una sola, ampliaron en el mismo galpón, en la misma área, dividió. Puso una sesión A y sesión B. Por eso dice, la de los buenos y la de los vagos. Así dice. La de los vagos, la sesión B, allá está lo peor, decimos entre compañeros, ¿no? Porque así nos hacen sentir, pues, ¿no? Porque cuando incrementaron la sesión A, pusieron todas las máquinas más modernas. Y estoy de acuerdo en eso. Implementaron mejor, todo más ordenado, chévere ya. Pues comenzaron a escoger trabajadores. Primero con el argumento de que, como se dieron cuenta de que el bajo, o sea, el cambio de horario de las 12 horas que hacíamos con horas extras, nos bajaron a las 8, nos afectó tanto, que había compañeros que iban a decir, chuta, póngame las 12 horas, que no me alcanza, y así, muchos casos, ¿no? Prácticamente humillándote, ¿no? Ir a pedir, ayudar, hacer algo, otra cosa, mantenimiento, hacer horas extras para percibir algo más. Entonces se dieron cuenta de eso, entonces ahí es lo que comienzan a exigirnos y a darnos más máquinas. Dijeron, incluso hubo un compañero que ya no está, que él se ofreció llevar 20 máquinas cuando llevábamos 16, y que ya era bastante. Yo llevo 20, dice, si me dejan 12 horas. Entonces vieron, le pusieron 12 horas, 2 semanas. Como vio que sí podía llevar las 20, a todos le subieron 20. Todo lo de la sesión a 20 máquinas. Chuta, ya había algunos molestos, ¿no? En contra de ese compañero, y con justa razón. Porque tal vez él lo haría por bienestar de él, pero perjudicó al resto, y él también salió perjudicado. Porque al poco tiempo no aguantó y se fue. Se botó él mismo. Pero le dieron las 20 máquinas a todos los de la sesión A. Entonces, ¿qué tomaron otra idea ahí? Bueno, vamos a cambiarle. El que reprocha mucho, o el que falla en algo, le mandamos a la sesión B. Y como lo de la sesión B, quieren venir acá porque supuestamente, mire hasta dónde llegaron, ¿no? Reunieron algunas veces a los de la sesión A que ellos iban a ganar mucho más. Entonces, crearon ese ambiente de... como de competencia. De competencia. O sea, tú también, compañero, que ya no sabían. Incluso comenzó el dime que te diré, el lleva y trae, esa discordia, algo que yo no compartí nunca ni compartiré, porque es una forma de crear discordia entre los compañeros, como para ellos enterarse de todo, ¿no? De que usted vaya a hablar mal de mí allá, yo vaya a hablar mal de usted allá. Entonces ellos se enteran de todo y nosotros nos estamos perjudicando. Sí, sí. Porque llegado el caso, ninguno de los dos sale beneficiado. Lógico. Entonces se creó ese ambiente, así se fue creando ese ambiente. Y ni les pagaron más a ellos, ni a nosotros. A todos nos mantuvieron igual. O sea, el discurso que le iban a pagar más fue mentira. Es un engaño que pienso yo, que somos personas adultas, que no deberían hacer eso, ¿no? Está burlándose de la persona. Sí, sí. Es una burla. Y así se fue haciendo, creando ese ambiente, y cada vez más. Le aumentaron las 20 máquinas, le aumentaron el trabajo, presionaban de una manera, de la otra. Y han, en cierta parte, han logrado algo, ¿no? Han logrado que la gente esté con tanta presión que a veces incluso va ya a hablar mal del otro, entre el mismo compañero. Yo siempre conversando entre compañeros, yo les digo, hermano, yo en los años que estoy aquí, yo he visto entrar y salir gente como tú no tienes idea. Porque hay gente que entra y sale, así como entra se va, no les gusta, ¿no? Otros han aguantado, otros los han botado, bueno, pero... le digo, y todos, incluso la gerenta, está aquí por la misma razón. Porque necesita trabajar. Desde el más pequeño hasta el que tenga un cargo más alto, no creo que venga a trabajar gratis. Sí. Viene por necesidad. Uh-huh. Hasta el dueño tiene esta empresa por la necesidad de crecer, porque si no la coge la cierra. Es mi punto de vista, ¿no? Pero hay compañeros que a veces no sé si piensan mucho en ellos mismos y caen en el aspecto ese del egoísmo, la discordia. Yo pienso que en la mayoría de empresas se ha de ver eso, ¿no? Uh-huh. Porque usted sabe que en la viña del Señor hay de todo. Claro. Hay gente buena, hay gente mala. Claro. Así mismo hay compañeros que son egoístas. Hay compañeros que no te enseñan. Por eso a mí, cuando la señora esta gerenta llegó con el discurso de que los antiguos ya no generábamos a la empresa, de que éramos malos elementos, a mí me llegó, porque en lo personal yo le enseñaba a mucha gente nueva que ha llegado y que te han puesto a cargo y tú les has enseñado y ellos ya después se... Claro, ya... Ya comenzaron, lo pusieron en otro puesto y fueron aprendiendo, ya dependió de ellos, ¿no? Claro. Pero uno puso ese granito de arena en enseñar, porque tú no llegas sabiendo nada. Claro. Uno va a un trabajo que es nuevo para uno, no sabe nada. Uh-huh. Tienes que ir a aprender. Entonces, yo pienso que esa es una forma de ayudar a la empresa. Claro. Porque si tú fueras egoísta, simplemente, a ver, ponte a hacer eso acá y no le enseñas nada, ¿no? Sí. Y antes le explotas tú, porque claro, le haces hacer tu trabajo también. Claro. Pero cuando tú eres consciente, no haces eso. Antes le ayudas, le enseñas, mira esto, lo de acá. Pero la gerente dijo que nosotros le enseñábamos era cosas malas a los nuevos. Y creó esa discordia entre los nuevos y los antiguos. Imagínense Claro. el ambiente ese de trabajo, ¿no? Sí. Que los nuevos llegaban y todavía llegan y no te paran bola. Te miran mal, te miran raro. Y después que tú le enseñas, entonces ellos mismos hacen que a veces hasta uno se vuelva un poco egoísta y no enseñar. Pero llega el momento que uno es, a la final me he de ir, pues también algún rato. Que este man viene a trabajar también, le enseña, termina enseñándole, ¿no? Por los mismos ideales que uno tiene, ¿no? Lógico. Pero feo eso. ¿Y la división del A y B implica que producen cosas diferentes también? Digamos así que la sesión A, las máquinas más modernas, por la misma palabra, más modernas, botan un producto más moderno, más de la época, más que sale más, ¿no? No digamos mejor media, porque en realidad las máquinas viejas y las nuevas botan media de calidad. Lo de que depende es del material. Claro. Del material depende mucho el Así producto. es. Pero el terminado, o sea, digamos el. Por decir, hay unas máquinas que ya botan la media ya cocida, ya nomás de planchar. Entonces, ya como es más moderna, esa media tiene más acogida. Y ya se están ahorrando hasta un puesto más. Están ahorrando. Porque ya la media sale cocida, ya nomás de meter a la horma. En Claro, cambio, ya no necesitan a las a que la la cosen. cocedora, claro. En cambio, en las otras máquinas salen para cocer. Claro. Es un puesto más. Así es. Y bueno, yo pienso que en la modernidad está bien, ¿no? Que se vaya modernizando hasta para que ellos ahorren. Pero en cambio, llegado al punto, todos somos la empresa. Y las máquinas viejas, las nuevas, todas producen y se venden. O sea, puede que esta máquina aquí brote un producto que es más barato, ¿no? De pronto por el material, porque tiene un material más malo. La de acá bota una media más cara porque el material es más bueno. Pero ¿y sucede eso, que hay mejor Sí, material para sí las pasa. nuevas Así es. y el material que no es tan El más bueno va malo para para. Así las viejas? pasa. Y Sí, por eso pasa hay la eso. diferencia de sesión, como que Claro. la A y la B. El material de primera va todo allá. O sea, y están produciendo para mercados diferentes también. O sea, porque las medias van destinadas según también el precio y la calidad a Así es, distintos pues así lugares. es. Y según el cliente, ¿no? Me imagino, porque hay clientes que te lleva de la media más barata, según el mercado que ese cliente maneje, ha de ser, ¿no? Exactamente. Y hay clientes que te llevan solo de acá porque es más moderna, sale tal vez más, ¿no? Pero es más cara. No sé, ahí sí, en ese punto no podría decirlo, ¿no? Porque según el cliente es la cuestión, y según las ventas de ellos, cómo se manejan. Y el tema del aumento de máquinas, o sea, usted me decía, trabajaban al inicio con 7 y luego fue poco a Fue poco aumentando. aumentando. ¿Ese aumento implicó comprar más máquinas o despedir, reducir gente? Los dos factores han habido, Las dos cosas. las dos cosas. Porque me recuerdo un año que llegó, hace unos años atrás, ya, llegó un señor colombiano, siempre han traído gente colombiana y dice que vienen porque han trabajado en empresas más grandes, en Colombia, textileras más grandes, con mucha experiencia. Pero ellos, yo lo que me doy cuenta es que vienen con el afán de ellos ganarse la voluntad del jefe, ganar más plata, más sueldo y de explotar al trabajador. Es lo que yo siempre he sacado la conclusión porque siempre vienen con la idea de darle más máquina. O sea, usted como dueño de una empresa, si la persona que trae le hace generar más ganancia, a usted le beneficia, ¿no? Pero no sabe qué está pasando allá internamente con los empleados. Ya no hay esa tranquilidad en el área de trabajo, porque llegó esa persona que le digo, comenzó a inventarse el agua tibia, que esto, pero llegado al caso, todo en el mismo ambiente llega a lo mismo. Lo único que te aumentan más trabajo, nada más. De ahí llega a lo mismo. Siempre llega a lo mismo. Yo me doy cuenta que el resultado siempre es el mismo. Simplemente que están explotando más al trabajador. Porque de ahí no veo más beneficio. Y entonces, ¿ha habido reducción de personal para el Ah, incremento de así las es, máquinas por trabajador? porque imagínese usted, de la época que yo llegaba a 7 máquinas, a la época que hay 600 máquinas y ya se llevan 20, dele que tuvieron que comprar más máquina y tuvieron que aumentar personal, pero en cierta parte reducieron personal. Porque si hubiéramos seguido llevando las mismas 7 máquinas del inicio, hubiera mucho más Además, personal. claro. O sea, llegado el caso, reducieron personal y aumentaron maquinaria. Y eso no se justifica técnicamente, o sea, las máquinas no son más fáciles de manejar. Hago de abogado del diablo. O sea que las máquinas modernas son más fáciles. Claro. En cierta parte sí, porque ya le explico que las máquinas mecánicas que eran las primeras, era más, digamos que era más trabajo, ¿no? Porque había que todo era, hasta para cortar una media que ya se había dañado, había que correr la cadena manualmente, había que estar pendiente de no pasarte los eslabones, o sea, era más de más precaución. Hasta para cambiar una cimbra, una cosa mecánica era más complicado. Y ahora las modernas es más rápido, es más fácil, ¿no? Sí. Usted corta digitalmente, se corta solita automáticamente la media ya. Ya, es más cómodo, Claro. digamos. Más simplificado el sistema, porque hasta en sí trae menos piezas. Todo más simplificado ya. Sí. En esas máquinas más viejas era, usted no sabía ni qué mismo sacar, ni qué mover, porque eran tantas piezas. Ahora, usted como ha trabajado por otro lado, ¿siente que este incremento de máquinas implica mayor desgaste para usted? Es que viéndolo por todos los lados, yo pienso que es así. Y en lo personal se siente así, porque ya uno sale más agotado, porque tienes más responsabilidad, tienes más trabajo. Y por ende es más agotador el trabajo, aparte de la presión y el estrés, ¿no? Que también te agobia. Y ya he llegado al caso también, pues no puedo darle la razón a la señora, también ya están cansados, ya están viejos, como ya deben decir, pues, ¿no? A la gerenta. Ya están cansados, ya, dice, ya están viejos, ya. Claro. Así tú te sientas bien, ya te baja la moral, ya te sientes Sí, cansado y sí, sí, viejo. sí, sí, sí. Porque ya te llega, pues, ¿no? Así es. Porque ya te sientes desmoralizado. En realidad, no. Yo digo, no, yo siempre salgo de mi casa, le digo a mi señora, mija. Si llego temprano, chuta, no me dirás nada, porque no sabes qué vaya a pasar, ¿no? Es una incertidumbre, todos los días que sale al trabajo una incertidumbre. Ya no hay ese ambiente de que ibas contento, ibas alegre, llegabas, te bromeabas con el uno, porque ahora hasta para bromear te tienes que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque tú no sabes, tú haces una broma y no sabes si el otro que escuchó fue allá y dijo otra cosa y a ese ambiente llegamos, o sea, Claro, no, ya no hay como antes que había una amistad, digamos, diferente, ¿no? Que tú te bromeas con un compañero, te jugabas, incluso habían compañeros, ¿no? Que se pasaban de bromas y hasta se iban de toqueteo y cosas así que a veces se ven, ¿no? En lo personal nunca me ha gustado, pero yo veía, ¿no? Pero la gente se llevaba, ¿no? Y la gente llegaba contenta al trabajo. Y salía a veces cansado, pero contento. Y ahora, dijo la gerenta, llegan trompudos. Andan trompudos y se van trompudos. Entonces, con eso le digo todo, ¿no? Claro, Porque ya no está en un ambiente armónico de trabajo ya. sí, se nota. No sé si cambiará algún rato, pero. Y en términos económicos el impacto fue fuerte por la disminución de las horas Claro, extras. las horas extras nos impactó bastante. Si yo le cuento que había el área, ¿no? Determinados. Que trabajaban ellos solo 8 horas, ellos sí nunca hacían 12 horas porque era más agotadora ya. Y ellos luchaban por ir adentro, donde nosotros, el área de nosotros, que éramos 12 horas, porque decían que el trabajo era más fácil y ganábamos más. Y ellos afuera trabajaban, era más forzado el trabajo y ganaban menos porque trabajaban las 8 horas, ¿no? Pero ahora mire lo que es la diferencia, ¿no? Ahora ha llegado el caso, yo escucho de compañeros que a veces por A o B motivo han parado máquinas y le mandan a la sesión acabado, que dicen, o sea, yo prefiero irme allá afuera, hermano, hay menos responsabilidad. Así dicen algunos compañeros. Se viró la tortilla. Se cambió, o sea, la idea que había, ¿no? Y ahora dice adentro, si tú sacas una media mal, memo, factura, llamado de atención. Y eso ya no te conviene como empleado. Y Leonardo, cuando a usted le dan las medias, ¿qué hace con eso? Imagínese usted, póngase a ver, ¿qué hago con las medias? Imagínese usted, le dan una media de, qué sé yo, un pedido por ahí que haya sido de color. Ajá. Escolar de color. ¿Qué hace con esa media? ¿Quién se va a poner esa media? Ya si es una media deportiva, a la final cualquiera se la pone, ¿no? Sí. La puede vender, la puede regalar a la familia, a algún amigo, o se deja para su uso. Pero cuando es una media, me recuerdo un día un compañero le dieron 10 docenas de una media que ya la gente casi ni se pone, pero creo que es para esa media va para el Cotopaxi, como es una media bien gruesa, allá es caliente, o sea, ya hace frío y ya sale caliente, ¿no? Y era un color todavía feo, pues. Por decirlo así, ¿no? Un color feo, llamativo, o sea, fosforescente. Y el hermano decía, ¿yo qué hago con esta media, hermano? Por ahí se presentó una señora que le dijo, presta que yo me voy a Chimborazo esta semana, dice. A ver si te la vendo allá. ¿La habrá vendido o no la habrá vendido? El caso es que creo que ni recuperó la plata. No recuperó. O sea, por donde quieras te perjudica, ¿no? ¿Y a usted no le ha tocado, o sea, vender? ¿Ha habido salida alguna vez? Ya le digo, con el favor de Dios, no sé si será que yo hago bien mi trabajo o lo trato de hacer lo mejor que puedo. Solo hasta el día de hoy, una vez me han facturado una media y eso fue ya por términos, digamos, por ser justo o equitativo en cierta parte, porque yo me recuerdo clarito, 2 docenas me facturaron de una media. Total habían salido 8 docenas. En ese tiempo trabajamos 2 horas. El compañero que me recibía el turno, yo le entregué para la máquina. Pero por no hacerle largo el tema, si acaso habré sacado, tal vez, si acaso una docena, si acaso, porque yo apenas llegué y recibí el turno. No, miento. Cuando cambiaron la máquina, como a las 2 de la tarde, yo ya le vi la falla y la paré. No llegó ni un mecánico a arreglarla. El otro turno llegó a las 6 de la tarde. Yo le entregué parada a la máquina. Y el man creo que, no sé, como andaba afanoso, que quería un puesto de mecánico, le hizo, ¿qué haría? Le hizo trabajar la máquina. Al otro día, el pito, que habían salido tantas docenas con falla, ¿eh? Y él no se quiso pagar solo, entonces me embarró a mí. Y éramos los dos, porque eran 12 horas. Yo le entregaba a él, él me entregaba a mí. Total, me facturaron 2 docenas, es la única vez que me han facturado. Y ya le digo, gracias a Dios, no sé, porque yo, tal vez yo siempre trato de trabajar bien, pero no estoy libre de que aquí a mañana me pase, ¿no? Puede pasar. Claro. No sé qué haría. Yo aquella vez, esas 2 docenas, le di a mi señora, repártales ahí a los familiares, ¿no? Sí. Unas me cogí yo, porque para suerte era una media de varón, una media que sí te podías poner. Lógicamente. O sea, te podías poner una media casual, ¿eh? Claro. Entonces le dije, bueno, reparte, y así hizo, ¿no? Entonces, ahí una me dejé yo, otra regaló. Bueno, perdí la plata, ¿no? Pero aunque sea, pude regalar, digamos que compré para regalar. Pero hay casos que a veces no es así. Hay medias de mujer, miren, temporada escolar hay medias de mujer que no salen. ¿Usted cómo le regala a un primo una media de mujer? Incluso hay medias que a veces te piden para ciertas unidades con letra. Ah, ya viene, claro. Viene con logotipo y nombre. Y ¿cómo le regala si no le vale para la escuela que está la otra? Y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, por donde quiera te afecta, digo yo. Sí. Por donde quiera te perjudica. Bernardo, ha sido bien interesante la conversación. No, es muy, muy útil también para lo que yo estoy haciendo. Un gusto, un gusto. Entonces, ¿te puede ayudar? Verá, le propongo cerrar por ahora aquí. Ya. Porque ya tenemos 2 horas de grabación.